Territorio de Resistencia, Tupachi Radio Comunitaria Alas 89.1, El Bolsón Mapumú. Hola, buenos días a todas, todes. Acá el Piqui, Nora, que me invitó. No, Piqui, que más que invitado, es acá medio. Compartiendo aire en territorios en resistencia. Sí, ahí volviendo. Es como, ya comenté la otra vez que me invitaste, la palabra tiene que ir ganando terreno, como que estaba muy habituada a la palabra. Y ahora es como un músculo, como un ejercicio que hay que poner en funcionamiento. Sí, así que en esa estamos. Bueno, mañanita de 8 de diciembre, hoy feriado para mucha gente, para la gente que tiene algún trabajo formal. Hoy es feriado para los pibes de las escuelas. Son las 11 pasaditas de las 10. Sí, y como sabés, siempre, mira, esto es como es un déjà vu, es como andar en bici, ¿viste? Que volvés. Sí. 4493-150, el teléfono fijo de la radio, porque todavía existen teléfonos fijos. Y hay gente que tiene teléfono fijo y se comunica con Listo, corta la bocha, si te cabe, eso, 4493-150, y si no, vía mensaje de texto y/o de WhatsApp y/o lo que las tecnologías nuevas nos dan, es el 2944-802315, y también eso. Y si no nos encontrás por el aire, que a veces pasa, que no nos engancha, no llegamos con la señal, podés hacerlo a través de la internet por fmalas.org.ar. Pero saludemos también al NASA. Hola, NASA. Hola, NASA. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, vecines. Buen día, cumpas. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Piqui, acá por el aire. Bueno, ahí estamos compartiendo. Somos cuatro personas también. Porque por ahí está Gioia. Sí, Gioia. Nuestra productora estrella del día de hoy. Tal cual, tal cual. Ahí está. Bueno. Ahí compartimos también la voz. Cuatro personas nos vamos a estar acompañando en el recorrido de esta mañana de lunes que trae un montón de cosas. Sí. Sí, y antes permíteme, Piqui, también saludar a la Petumo Geleín, la radio comunitaria indígena de Maitén en el 88.7, que nos está sintonizando y que nos debe un relato de lo que pasó en la COP30, o en la paralela a la COP30. Sí, la contra COP30 sería. Eso, sería la contra COP. Ahí a Jorge... lo tenemos represente, que tenés mucho material para compartir, así que cuando quieras. Ay, saludos, Jorge, hace un montón que no hablamos. Ahora hablamos a través del éter. ¿Y qué habrá hoy? ¿Por dónde vamos a andar hoy, Piqui? Más o menos pensamos dos instancias, algo así como las que van a ir dándole sentido y recorrido al desarrollo del día de hoy, más algunas cuestiones que se van a ir sumando, pero tiene que ver una de las cuestiones con algo que te tocó estar con tu cuerpo en el territorio, y hablamos de los 40 años del Consejo Asesor Indígena de la provincia de Río Negro en el territorio. Tal cual, sí. Sí, fue una experiencia inolvidable, de esas que te llevas cuando vas al territorio y a la meseta, ahí en Huahuel Nilleu. Hubo una convocatoria que hicieron, sobre todo, la gente vieja del CAI, y también estos nuevos que están tomando la posta, ¿no? Para levantar las banderas que históricas que vienen llevándose desde hace 40 años. Y bueno, mucha cosa ahí, mucha gente, mucha compartida, que vamos a ir trayendo voces acá a lo largo del programa. Sí. Al respecto del GAI hay muchas cuestiones. Cuando hablábamos en la previa, en la preproducción, planteábamos que nosotros mismos como personas, militantes de diferentes ámbitos, a vos te tocó desde la comarcal, de la asamblea, a mí en lo particular desde la propia ALAS, ¿no? Yo llegué a ALAS y ya había una relación histórica construida con el Consejo de mutuo respeto, mutuo acuerdo, recuperaciones en donde el CAI confió y depositó también su mirada en torno al acompañamiento de la recuperación del territorio. Y lo que significa esto, nos preguntábamos, ¿qué significa? Uno, 40 años en este territorio es un montón. En el territorio profundo, paisano profundo, es una organización que tiene peso en ese lugar, donde circula la palabra y casi que uno encuentra la palabra dirigente diluida en el cuerpo total, ¿no? Porque generalmente los que provenimos de espacios de militancia y nos hacemos cargo, tenemos a alguien que habla mejor, a alguien que monopoliza la palabra, a alguien, ¿no? O sea, lo que llamamos como referente, dirigente, ponerle el concepto que quieras. ¿Existe? Sí. No está ni bien ni mal. En el CAI lo que me pasó a mí como primera premisa es, uno, hablan todos desde eso, ¿no? Desde el poder saber que exista. Bueno, yo, para mí es un montón esos 40 años. Sí, y lo que significó para mucha gente, que esa es una de las primeras impresiones que tuve, para mucha gente paisana, para mucha gente del campo mapuche, primero la posibilidad de reconocerse mapuche con el tiempo, ¿no? Sí. Y después esto, como muy agradecida por lo que había significado en términos de la formación, la capacitación. Sí. Hablaban de formación política. Sí, a mí me tocó editar los audios que mandaste, que fueron un montón, y en muchas cosas se repetía esta cuestión del empoderamiento, ¿no? Fuimos relegados, ninguneados, y la organización nos paró. Sí. Me paré frente al intendente de mi pueblo, frente al el acopiador de lana, al cual la cooperativa le tenía que vender, o sea, individualmente a un precio muy bajo. Es empoderamiento, listo, la organización es, uno, reivindicarse lo que soy, y a su vez es, acá estamos, y no nos vamos, y qué onda. Y también el fortalecimiento de esa forma de organización que son las cooperativas, ¿no? Sí. Que eso también, como desde un inicio se planteó como, bueno, una salida, tenemos que juntarnos porque sí. Si nos juntamos... nos van a joder menos, van a poder menos con nosotros, ¿no? Y una particularidad que siempre noté, que en un momento me la hizo acercar el Moro, me dijo, vos fíjate que su forma de organización es la estructura política del viejo Lonconato, digamos, es la organización mapuche, que entre comillas tiene alguna cercanía o vínculo o puente para con el Estado, porque decidió una acción política y un terreno de disputa también en ese terreno, que va a traer diferencias como siempre ha pasado, pero en términos de eso, ¿no? Es la estructura política del viejo Lonconato prehispánico. Sí, sí. O sea, se sostiene. Sí. Cuando muchas de otras organizaciones vinculadas más a modelos de la modernidad o a experiencias políticas diferentes, de izquierda o anarquista, ¿no? Fueron mixturando su vieja estructura, transformándola. Acá es, hasta apareció el tiempo... Eso con fuerza. Como... Es cómo circula la palabra, eso. Y en eso, bueno, es el peso de estos 40 años que vamos a estar compartiendo. Y en paralelo, esto es pasado y presente, porque 40 años de lucha nos remonta hacia atrás, nos trae al presente de la organización, pero tenemos algo de hoy, ahora, mañana, pasado mañana y para toda la vida de este planeta y sobre todo en nuestro territorio, en la provincia de Mendoza. Sí, que está también ahí en el día de mañana, en legislatura, se trata como en, no en segunda vuelta, sino en el Senado, ya tiene la media aprobación de la Cámara de Diputados, ahora va al Senado, mañana van a estar ahí tratándola. Y bueno, el pueblo de Mendoza, que siempre enseña, que siempre transmite esto, una fuerza y una defensa del agua que es conmovedora, va a estar mañana, va a estar hoy arranca una caravana a las 8 de la mañana. Ya arrancó desde Uspallata, donde en principio es el proyecto San Jorge el que va a abrir, que en realidad abre Pandora, porque después de San Jorge viene Malobar, o sea, no, como que está toda la provincia, o sea, es el emergente puntual, pero a partir de que se abra la posibilidad de San Jorge es... Salió Pandora. Y yo recuerdo una cuestión que siempre vinculábamos a esta potencia del no es no, y cómo están, nos hemos acostumbrado a que, o sea, hay legislación que protege, no sé, un no, y a los dos años vuelven, vuelven. Es como que nos obliga a no bajar los brazos cuando uno dice, bueno, ya había pasado, y el ejemplo es Chubut. Pensamos que, o sea, el levantamiento popular que paró la última intención del gobierno de traer la mega minería de vuelta a la provincia. Pasan 3 años y empiezan... Están jodiendo con el uranio, ni más ni menos que con el uranio. Pero también, ahora que decís Chubut, este lazo, este vínculo tan fuerte, porque, no sé, yo lo veo, lo palpo, lo toco, entre Chubut y Mendoza, que hemos venimos de luchas, de historias así muy muy en paralelo, que en el 2019, ¿te acordás que la metieron en... querían derogar los 77-22, acá la 5001, y ambos pueblos salimos a la calle. Procesos paralelos, ¿no? Sí, y hay mucho... Y de experiencias que se retroalimentan, porque yo siempre recuerdo que para Mendoza Esquel o Gastre es un ícono, o sea, ellos te dicen, hay una relación, pero para nosotros Chubut, Esquel y Gastre es un antes y un después. O sea, muchos militantes de las asambleas de Mendoza dicen, vimos ese proceso organizativo y... Y yo voy a traer algo más, la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades, ahora que las asambleas están tan, ¿cómo se llama?, tan de baja, tan tan cuestionadas, ahora no, ya hace un tiempo, y sin embargo que se vienen sosteniendo, las que están en lo que pasa hoy y mañana y esta semana en Mendoza tiene que ver fundamentalmente con el trabajo de las asambleas, que podrán gustarte, no gustarte, podrás estar de acuerdo o no, pero son las asambleas las que han venido siempre alimentando ese fueguito para que cuando se tiene que prender, se prenda. Y hoy se está prendiendo y se va a prender en los próximos días, y lo mismo acá en Chubut. Así que bueno, reivindicar también la UAC, porque muchos de los compañeros que hoy salen a marchar son compañeros que también están en la Unión de Asambleas de Comunidades, que el año que viene, en el 2023, cumple 20 años. Cumplimos 20 años de permanencia, de juntada, de reunión y de existencia. Sí, además de sostener la organización, estos flujos y reflujos, hay momentos de emergencia donde somos un montón y sentimos que la espalda es grande, y hay momentos en reflujo donde la organización social tiene que sostener a pulmón esos nichos, esos núcleos que permitan que cuando un emergente vuelva a pasar, como por ejemplo nos acostumbran de volver las intenciones de la megaminería en cualquier lado, volver a rápidamente activar ese músculo organizativo que parece dormido, latente, pero es una siesta nomás. Sí. Bueno, más o menos vamos a ir por ahí, después algunas cuestiones. Y ver lo del turbio que está pasando, lo del motoco, vamos a tratar de buscar también información para andar. Para aquellos que no saben, el del turbio me imagino que ya sabrás si habitás la comarca, pero bueno, un incendio en principio con origen en un rayo en estas tormentas eléctricas, dato significativo. ¿Hace cuánto vivís en la comarca? 30. En el pasado, ¿cuántas tormentas eléctricas habías tenido? Yo creo que en los últimos 2 años tuve 5 veces más que en todos los últimos 20 años de mi permanencia acá. Pero ¿y cuántos incendios, Piki? Eso yo no lo pensé mucho. Sí. Pero ¿cuántos? Yo desde que estoy acá hay incendios, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Pero digo, como con la... La continuidad, la cantidad, la magnitud. La duración, porque no son incendios que se apagan rápidamente, sino... Eso creo que es nuevo, ojalá alguien que esté escuchando y que viva hace más tiempo que yo acá y que tenga más arraigo con este lugar por ahí, pueda corregirme si hace falta, ¿no? Otro ejemplo que a mí me sorprende, también estaría bueno compartir con alguna que otra persona que tenga experiencia para contarnos, es los niveles de nuestros ríos. Yo estuve en el río Azul, o sea, lo vemos, o sea, en arroyos, en pozos, en nuestras casas, pero el río Azul tiene un nivel de marzo. O sea, diciembre tiene el nivel de marzo, o sea, la vuelta de los pozones y eso, y no me imagino este marzo. O sea, posta que tiene, o sea, incluso te diría, estoy siendo generoso, está abajo de un nivel de un marzo cotidiano. Sí. O sea, cuando termina la temporada, que es el último escurrimiento, y ya empezaría a volver el nivel de humedad y la precipitación a acomodar de vuelta. Yo nunca vi los niveles de los ríos tan bajos. El lago, que en todo el invierno no recuperó nivel, los glaciares y las nieves que estamos viendo le quedan poquitos, están ahí como lamentando la cuestión. Bueno, y este día de hoy va a hablar de eso, de los 40 años de resistencia que nos abren una llamita de posibilidad, y lo que está pasando en Mendoza, que abre una llamarada. Sí, porque si no estamos hasta las manos. Sí. Así que vamos con la apertura musical y en un ratito retomamos la palabra. Tesoro que no ves, la inocencia que no ves,

siempre ha estado, es un mapu que está en Furiloche. Sí. Él está ahí presente. Bueno, y nos contó un poco de lo que venía haciendo, de lo que viene siendo el CAI. Así que escuchemos su palabra. Bueno, en Cheta Enrique Meli Peñay, Blancura está ni Tun, Paño, en mi territorio, está en Blancura Centro. Y bueno, yo salí muy joven desde ahí, muy joven, haciendo la primera experiencia en la comunidad, por supuesto, pero luego compartiendo con otras zonas, con otras comunidades. Y Jacobacci hace un poco el centro de todo, digamos, las grandes actividades que haciendo aprendizaje, como entrenamiento, como distinta formación, digamos, de lo político, de lo cultural, social, digamos, bueno, todo lo que fuimos discutiendo en todos esos años. ¿Y por qué Jacobacci? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué pregunta? ¿Por qué será? Porque queda un poco el centro, creo, en la región sur. Casi no es del centro de la región sur, pero creo que redunde otras condiciones, creo que, bueno, acá hay una ruta que va para el Ñorquinco, importante, esa zona del Río Chico, después para Comayo, Picanilleo, otra, bueno, va con Anconué y, bueno, el resto de la región sur, pero, bueno, Jacobacci, no sé, ha tenido esa condición. Mucho aprendizaje, ¿no? Con el CAI. Mucho aprendizaje. Mucha formación. Así es, digamos, los primeros años. Y ahí se debe a varias cosas, porque por eso hoy mencionamos proyectos promotores de la línea C, pues yo fui promotor. Así que ahí teníamos una formación muy intensa, digamos, con el trabajo que íbamos a realizar en el campo, en principio con la cooperativa, después con la cuestión política, con la distinta problemática, todo lo que fue el ejercicio de la elaboración de la ley 2287, la ley integral indígena, nos generó todo un proceso de formación muy importante, discusión, ¿no? Aprendíamos, escuchábamos y éramos muy jóvenes, muy jóvenes. ¿Y quiénes enseñaban ahí? ¿O era entre todos? En algunas veces era entre todos, por supuesto, otro, bueno, algunos peñas que tenían, bueno, los mayores tenían experiencia sobre el tema sociocultural, la historia y demás, y después otro compañero no mapuche, huinca, como decimos, con mucha formación, con mucha sensibilidad, muchos de ellos aportaron a su manera y nosotros, bueno, fuimos aprendiendo también, compartiendo, por supuesto, uno con otro, y creo que ahí fuimos fortaleciendo, no, mutuamente, ¿no? Después esas cosas de la historia, pero también tiene que ver con la inexperiencia, creo también uno logra resultados, pero logra comete errores también, es un aprendizaje. Y a veces los errores se pagan caro cuando la experiencia no es suficiente. Y después con el tiempo uno va analizando y diciendo, algo, bueno, no hicimos bien. Y el error que se pagó, pero bueno, igualmente hay que valorar como positivo. A pesar que hayamos cometido errores, porque el aprendizaje no lo dejó. Y eso es lo que hoy de alguna manera no también tiene juntado. 40 años. Exacto, continuar. Exacto. A mí me recuerda gente de Bolsón también. Mucha gente. El Chacho. Sí, exacto. Un gran peño, nosotros, él nos pudo, lástima que nos pudo compartir hoy. Pero este trabajo sigue el año que viene y esperemos que el próximo año, aquí a un año sería ya 2006, que nos encuentre de vuelta. Un evento diferente, pues ya no estamos hablando de 40 años, vamos a estar hablando ya del resultado de trabajo de esos 40 años, y obviamente que está invitada de vuelta como estás hoy, que bueno que haya venido, y ya vamos a compartir resultados, digamos que va a dejar ya el testimonio de mucha gente que vamos a ir tomando durante el próximo año. Y también me suena el nombre de Daniel Otal. Daniel Otal, también estaba invitado, Daniel, no sé qué pasó, no pudo llegar, no sé, pero fue un gran compañero, y sigue siendo, obviamente, porque, bueno, de hecho, el próximo 2026 nos vamos a encontrar y vamos a hablar de las cosas que él tendrá mucho para aportar. En esa formación política, ¿no? Que tiene. Organización. Sí, exacto. Que él habrá aportado. Él aportó mucho, como tanta gente aportó mucho. Muchos compañeros, bueno, Gortari mismo, que no puede estar porque está en otro lugar. Y así tanto otro que no pudimos llegar a tiempo a invitarlo porque ya está en otra cosa. Pero no vamos a encontrar, así que vamos a hablar de estas cuestiones porque todos hemos sido partícipes directos y protagonismo y todo el mundo tiene derecho a, bueno, a decir su punto de vista, ya sea con la forma que lo vea, como lo quiera hacerlo, va a ser muy positivo, muy necesario. ¿Y qué vínculo hay, que no me quedó claro, entre el CAI y el CODESI? O históricamente, digo. Bueno, el CODESI, podríamos decir, un poco surge, digamos, de la lucha del CAI a través de la ley. La ley es el que le da entidad al CODESI. Porque el CODESI es un organismo intergubernamental. Claro, ahí está el vínculo, ¿no? Sí. La ley que ustedes trabajaron, claro, y se aprobó. Se aprobó y el Prevenía Codice, la formación. El organismo de aplicación y el Codice. Igual hay un montón de cosas pendientes que no se avanzó, qué sé yo. Pues bueno, esas eran las tareas, el desafío para los próximos 40 años. ¿Esa ley sigue vigente? Sigue vigente, totalmente. Por más que modificaron la ley de tierra. Claro, no, pero ustedes ley, siguen con esa ley, sí, ley que los ampara. Exacto, nada más que hay que reorganizarte por un montón de cosas como para que se aplique. Con una situación bastante difícil hoy con un Estado que también está cambiando de rol, de función, de todo. Ya sea lo nacional como provincial y me están llamando. Bueno, gracias, Enrique. Gracias a vos por venir. Nos volveremos venir a ver. El Ramón Ferrocarril de Pino Bariloche, tu vida hoy, si quieres, si tiene, está. Como Jacobacci tiene la Trochita, que hoy es un servicio turístico y le da valor a esta ciudad, digamos, también. Entonces nosotros también hemos aportado a ese gran logro, digamos, que el gobierno no privatice un servicio tan importante que ocupa que nuestra gente, digamos, toda la semana y todos los días muchas veces, que es el ferrocarril que une Bariloche con Viedma y Jacobacci con Bariloche también. Creo que hay tan muchas historias para contar hoy, que irá saliendo de a poco, pero también es cierto que hay cosas que quisiéramos ir cambiando, ¿no?, a esta altura. Y una cosa que sigue pasando, que no hemos superado, creo, como tantas deudas como el territorio, la devolución del territorio, la restitución del territorio, sigue pendiente esa deuda, sigue pendiente, digamos, superar la discriminación, el trato desigual que lo seguimos sintiendo, ya sea del Estado provincial, nacional, tal vez el Estado municipal, la Comisión de Fomento, distintos organismos del Estado nacional. Ese tipo de trato, de discriminación, lo seguimos sintiendo, sigue estando. Y ni hablar hoy toda la política que lleva adelante el gobierno nacional, que este gobierno nacional de Milei, que habla de que en el primer día que entró, dijo que iba a volver a 1900, levantando lo que fue la campaña del desierto, lo que significó esa consecuencia para todos nosotros, que esa consecuencia la sufrimos todavía hoy en día. Bueno, entonces como que esa situación sigue estando, esa política, ese tipo de actitudes, de gestos del Estado, digamos, en sus distintos niveles, y quisiéramos que en los próximos 40 años pudiéramos superarlo, pudiéramos superar ese trato desigual de discriminación que tienen con nosotros, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos para decir cómo sigue existiendo la discriminación con nosotros, un trato desigual. Tenemos que seguir trabajando para superar eso políticamente, porque si no, bueno, vamos a seguir estando en situaciones materialmente peor de lo que estamos, ¿no? Y quizá hoy un tema que nos preocupa mucho, en Chinta del Mapuchenguén, Tati, Petute, ni As Mapumú, ni As Monguén, ni As Meliño Mapumú, Com Tati, Piavinta, Inchita, Lumeta, Pachantuta, Wey, Anclita, Anclita y Mapu, Lumeo, Sanclita y Mapu, Anclita y Mapu, y Mai. Cama puta moita, estima un copriem, como lelo, chiqui mafinta, Inchin, Fachantumo, Fachiputa. Al Cutuleimi, territorio en resistencia, tu Fachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. Escuchábamos a Enrique Meli, que hacía referencia al ferrocarril, sí. La importancia, la centralidad del ferrocarril en ese momento, ¿no? Sí, y algo que desde vista la historia y la perspectiva desde este punto, tu pregunta básica es por qué el nodo de organización surge y sus primeros pasos es a partir de Jacobacci y sus vínculos, ¿no? Y es trasladarnos a tiempo atrás. 40 años, incluso hacia los antecedentes de esos 40 años, o sea, cómo se transitaba, cómo se llegaba al territorio post-conquista huinca de estos territorios, y es la línea sur, y Jacobacci es el nodo, el centro de encuentro entre la línea ferroviaria que cruza de este a oeste el territorio y de norte a sur de Jacobacci hasta Esquel. Claro. Digamos, ahí era el nodo, el nexo, estaban los talleres ferroviarios, nace la Trochita. Este lugar, este territorio, aquí no se accedía por la cordillera como ahora lo hacemos. Se venía en primera instancia migratoria por el Manso, por el pueblo inferior, la transhumancia del pueblo yendo y viniendo de un lado, después el ingreso de allá, y la segunda, cuando se vincula este territorio con el globo, con el capitalismo global, es a partir de la extracción lanera y el ferrocarril británico, que es esa serpiente que extrajo nuestros recursos. Bueno, y Jacobacci tiene esa geografía, ese lugar que le dio en términos productivos. Y es así que el CAI, en su origen, tiene esta vinculación con las viejas ligas agrarias de los 70, con algunos cuadros de esa formación, que se vincula a eso, desde cooperativas laneras productoras, donde de crianceros, desde el punto de vista... Recordemos históricamente, si vos vendés individualmente al famoso turco que te venía a comprar la lana, bolichero, y te dejaba colgado vicio para eso, no es lo mismo vender uno solito que va a tener con otro. Que además vas juntándole deuda, digamos, ¿no? Cuando vos llegás a la ventanilla del turco, pues, tenés que pagar todo lo que debes. De todo eso también se habló. No hay registro, pero también el recuerdo este del turco, de los vicios, de terminabas recontraendeudado, entonces tenías que pagar con tus animales o con parte de tu territorio. Esa historia que se repite en toda Patagonia. Claro. Lo va a desencadenar todo este proceso, la gran nevada del 84, que lo vamos a escuchar en algunos testimonios. Básicamente eso precipita la organización ya existente, porque ya las cooperativas laneras existían, y la primera fue dos galpones de acopio en Jacobacci, para que vos de Pilca, vos de Arroyo Los Berros, de donde sea, tu producción la lleves al galpón de la cooperativa, y en vez de venderle al turco vos solo, le vendan los 40, 50 que juntaban. En vez de una tonelada, 50 toneladas. Entonces tu poder de negociación, era de empoderarte mayor con el otro, con el que siempre estuvo arriba, hablando desde el bolichero, el intendente, el señor al que le tenías que vender tu lana, el camino de empoderamiento empieza ahí, con las cuestiones materiales más concretas de la vida, ¿no? O sea, ni siquiera todavía con un horizonte de trasladarlo a la transformación política, aunque está siendo profundamente político, ¿cierto? Sí. Pero arranca ahí, desde la vida concreta material, listo, ¿cómo hacemos? Volvemos a vincularnos. A partir de la nevada del 84 va a acelerarse, y en paralelo un proceso que hay que dar cuenta, venimos escuchando ahí, vos sos más específica para los números, la ley indígena. La 2287. Eso. Estamos hablando de vuelta a la democracia, 80s, la provincia de Río Negro tiene algo muy particular, que es un gobierno progresista del de Álvarez Guerrero, entre comillas, estoy hablando todo, ¿no? De algo así como el radicalismo alfonsinista en la provincia de Río Negro, donde hay una renovación legislativa muy importante, entre ellas la legislación indígena y muchas otras cuestiones que son como la avanzada de la legislación protectiva que va a empezar a surgir en diferentes estados. Y en ese sentido, en términos de legislación indígena, Río Negro es pionera. Sí. Y la ley de tierras que han modificado la 279 era revolucionaria, porque era la tierra para quien la trabaja. El artículo 1 dice la tierra es para quien la trabaja. Corta la bocha. Buscale el argumento que quiera. Y ahora pensaba esto, Piki, también, que ahora con la modificación que han hecho de esa ley, lo que ha permitido que las comunidades sigan resistiendo legalmente, digo, ¿no? Sí. No en el territorio, que lo vienen haciendo siempre. Pero legalmente es la 2280, es la ley del indígena. Sí. Porque se han agarrado de esa ley para... O sea, han dicho, nosotros nos paramos de acá, desde acá. Ustedes modifiquen todo lo que quieran, pero no son la ley. Y es empoderarse, porque siempre el Estado, Winca y su política neocolonial y neocapitalista, es vincular y trasladar todo al Código Civil en términos de propiedad privada, ¿no? O sea, todo, sos fiscalero. ¿No? Toda la legislación del Código Civil existente, que regula básicamente la interacción entre las personas, pero sobre todo con la propiedad. Y permanentemente el CAI diciendo, no, o sea, Código Civil no, legislación indígena. Claro. Nuestro cuadro, o sea, disputamos el territorio hostil de lo legal con el Estado. Esto hay que ser muy claros, ¿no? Porque en algunos casos hace ruido, y sobre todo en algunos sectores del pueblo mapuche, bueno, en algún caso, bueno, ¿por qué la Confederación Neuquina o el CAI tienen esa? Es una decisión política. Más allá de que uno tenga una mirada u otra, es una decisión política de dar la batalla en ese terreno, incluso legal, con herramientas, entre comillas, huincas, que no, porque es una victoria que en los 80 se plasmó en un articulado legislativo que contemplara la mirada del pueblo mapuche, el surgimiento del CODESI, la coordinadora del pueblo mapuche como instrumento entre las organizaciones de base, los lonconatos, organizados en este caso a través del CAI, y sentarse en la mesa de diálogo con el Estado, siendo el Estado. Y a mí algo que siempre me quedó claro, lo dijo una vez el Chacho Liempe, no estamos discutiendo con el Estado. Estamos en esa mesa, o sea, no nos saquen de esa mesa, aunque no querramos el Estado, porque el Estado nos marcó en los cuerpos, digamos, ¿está sí, claro? Sí. Sí, pero no vamos a abandonar ese terreno, y es una decisión política, y en eso profundizaron y se construyó una normativa que hoy en día es un escollo para el extractivismo. Sí, sí. Vos pensás que, o sea, cuando te tiran para afuera o precisan un juez amigo que utilice el Código Civil, y entonces si sos superficiario, volvés al Código de Propiedad. Permanentemente hay una lucha entre el derecho comunitario y el derecho a la propiedad privada del Código Civil, que sin esa legislación indígena estaríamos desprotegidos. Sí. O sea, estos 40 años de resistencia y de estar en este momento de lucha con alguna posibilidad todavía, también se la debemos a ese sector. ¿Te parece? Hay un artículo de Tierra Dale. Viva que apareció noviembre 12, ¿qué día? Ah, no, sí, es viejo, mirá, pensé que era más. Pero bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto, ¿no? Sí. Bueno, que dice 40 años, está titulado como 40 años del Consejo Asesor Indígena, la primera organización mapuche de Río Negro. Sí. Una nevada histórica con duras consecuencias para la zona rural fue la antesala del nacimiento del Consejo Asesor Indígena CAI, espacio que reunió a comunidades mapuche de Río Negro e implicó organización, producción, comercialización y central la lucha por el territorio, que incluyó la sanción de la Ley Integral del Indígena, 4 décadas de historia en voces de 2 de sus fundadores, esto es, recordemos, la agencia de noticias Tierra Viva. Esto es un artículo de Adrián Moyano. En el campo del sur rionegrino es nombre propio Nevada del 84. Fue tan devastador en sus consecuencias iniciales como fundacional en el mediano plazo. Se murieron todos los animales, suelen decir los pobladores que la soportaron. Pequeños crianceros que después de semanas de nieve y heladas perdieron la totalidad de sus chivas u ovejas. Ante la desazón de los primeros días, ¿quién podía augurar que de esa mortandad surgirá la primera organización mapuche de carácter provincial? Desde las intimidades más ásperas del norte patagónico se rompería un silencio que llevaba por entonces un siglo. En el fango de la desesperación prendieron las semillas, que un año después dieron origen al Consejo Asesor Indígena CAI, organización mapuche cuya potencia supo poner contra las cuerdas al poder político de entonces. Aún no existe un acta de fundación ni se recuerda una puesta en marcha formal. Hubo un gran encuentro en 1985 que puede considerarse fundacional. Todavía no se llamaba así, sino asamblea. Fue 80 años atrás y yo escuchaba 40 años atrás y yo escuchaba algunos testimonios que edité y se sigue hablando de la asamblea. Sí, porque yo sigo estando en la asamblea. Sí, mucho estaba, ¿no? Y nosotros nos juntamos en la asamblea. Es la asamblea de las cooperativas agrarias. Claro. Son las asambleas, el órgano que es el lonconato, o sea, es una estructura circular, la vieja estructura prehispánica, prehuinca, se traslada a la forma organizativa de la producción, donde la mujer y el hombre van a tener un emparejamiento de la palabra, eso está claro. Sí hay una distinción en torno a separación laboral, o sea, el hombre es el criancero, el que lleva la granada, baja los animales, y la mujer en la cooperativa hila. Claro. Y la transforma en artesana, claro. Pero es colectiva. Otra vez, ¿no? Vuelve acá desde otro lugar este vínculo entre trabón y asamblea, ¿no? Esta similitud, este paralelo de las asambleas que, bueno, ya saben que yo soy asambleísta, así que la voy a reivindicar siempre. Digo, de nuevo acá se me vuelve ese lazo, ese parentesco tan grande. Ahora cumplió 75 años, pero por entonces San Martiniano Painefil andaba por los 30 y pico. Empecé a hacer un trabajo desde el centro mapuche en la zona de Villa Yanquín, donde había una cooperativa, recuerda. El poblado queda a unos 35 kilómetros al este de Bariloche, pero por entonces estaba a años luz del quehacer turístico y las apetencias inmobiliarias que la transformarían en los últimos tiempos. En ese momento recién empezaba el trabajo que estaba haciendo el INTA a través de un plan de promotores posterior a la nevada, porque ellos vinieron a pedir ayuda al centro mapuche, precisa. Empezaron a buscar gente que conociera, y me acuerdo que en el currículum tenía que decir que uno conocía la zona rural, era uno de los requisitos, explica San Martiniano. Sí, aquel grupo de promotores fue impulsado por el obispado de Viedma. Esto también es un paréntesis en la historia de nuestra región. Me vale. Esa tradición de esa iglesia que fue perseguida por la dictadura, refugio de muchos militantes de los 70 de Buenos Aires, del norte de Neuquén, en las estructuras de esta iglesia de base. Cuando llega la democracia de vuelta y este despertar de la vida democrática, las cooperativas de productores estaban muy emparentadas con el accionar de este obispado de las bases, ¿no? La adopción por los pobres. Incluso algunos de los cuadros huincas en el inicio de la organización del CAE pertenecen a esas organizaciones, incluso al nacionalismo vasco, del Batasuna barra ETA. Aquí en el territorio. Esta experiencia a partir de las cooperativas es lo que nos viene marcando acá, y el obispado de Viedma tiene ese peso y esa importancia. Y a instancias de la iglesia, dice el texto, también se impulsó una campaña Una oveja para mi hermano, con miras a paliar la inmensa mortandad, pero más allá del individualismo que estuvieron en el comienzo. Esta cuestión de, listo, bueno, a mí me quedaron vivas de mi punta de 1000 cabezas, me quedaron 100, bueno, 20 las comparto, para que se vuelva a generar majada, ¿no? Esta cuestión de que la respuesta colectiva, o sea, la nevada no afecta a todos por igual, aunque a todos los golpea, a algunos los parte. Hubo zonas donde la mortandad fue del 100%, donde no había posibilidad de aislar en galpón, donde no había forraje, no había eso, ¿no? Y esta respuesta solidaria y comunitaria fue la que generó este empoderamiento. Al CAI no lo impulsó nadie, considera Hermenegildo Chacho Diempe, quien participa de esta conversación, aunque vía correo electrónico desde el Bolsón en Río Negro. No hay fundadores que hubieran planificado crear una organización. Se dio así, como se dan los hechos en el andar de los pueblos, impulsados conscientes o no, de buscarnos, de encontrarnos, aunque nos veíamos diariamente, añade. Podemos seguir señalando un montón de cosas, pero si les parece compartimos algunos testimonios más, en este caso de esta otra mirada, ¿no? Esta composición de cooperativas que va a determinar una organización política que va a disputar por el territorio, pero del punto de vista de la mujer en este proceso organizativo. Vos hiciste esas entrevistas, pero no sé de cuál vas María, a pasar. Era María Rosalía. Y Rosalía. Mira, vamos. Ahí, escuchemos. La pregunta fue también a ellas, sí. ¿Qué hacían las mujeres? Y sí, las mujeres tenían un lugar. Bueno, yo me llamo Rosalía Cachupán, pertenezco a la comunidad Comepuque de Cerro Bandera, y bueno, estoy también artesana y también pertenezco también... Participaba en las reuniones del CAI cuando andaba con mi mamá y mi abuela, que ellos también, ella nos enseñaba a nosotros, y después estaba mi hermana, que ella se fue, pero bueno, yo trabajé también en el CODESI, así que eso, aprendí un montón. ¿Y qué aprendí? Aprendí a valorarse, a que nadie nos pisotee, como decían muchas hermanas, y bueno, es el valor, y después le pido que aparte aparte tengo un hijo que también, que le hijo de, que era hijo del lonco José Cochueque también, que no hablamos así como entre madre e hija, y bueno, yo le enseño de que él tiene que ser así, educado, mal, como yo le doy que él tiene que ser, y estoy orgullosa de también de porque él terminó primer año, que no se llevó ni una materia, y estoy contenta gracias a Futachai, que le doy gracias por obtenerlo. Y todo lo que he aprendido de cuando iba a la reunión del CAE con mi mamá, mi abuela, y bueno, esa enseñanza me quedó a mí, después me gustó porque ella también era artesana, y yo quedé, hija, algún día vos vas a hacer esto, y por eso me gustó eso, hacer, por supuesto, como toda, y bueno, esa es la enseñanza que me dio mi mamá, y bueno, estoy contenta, feliz de aprender tantas cosas, de poder ser, ¿quién es uno de llevar la sangre como de mapuche, de todo eso que dicen, que a veces te dicen te discriminan porque sos mapuche, porque se ríen de tu nombre, tu apellido, y bueno, yo eso es lo que valoro, de ser mapuche para siempre. Y bueno, gracias por hacerme el reportaje. ¿Cómo eran en ese entonces las reuniones? ¿Ahí? Eran, se discutían, hablaban, estaba don José Cochueque, don Severo, todos los que venían, que estaban en la calle, estaba todos los promotores que ellos estaban ahí, que estaban Oscar, estaba Miguel Gortari, Martín Painefil, todos los que ellos, todos ellos que vinieron, que eran promotores, hasta el obispo, como decían, el obispo de Sáenz, lo que él hizo cuando ayudó cuando la gente se quedó sin animales. Eso es lo que yo valoro, ellos. Eso fue cuando la nevada. Claro, fue la nevada cuando en el 84, que varias quedaron sin animales, en caso de mi mamá, todo mi abuela y don José Cochueque, que también. ¿Cómo se llamaba su mamá? Mi mamá se llamaba Aurelia Cochueque. Ah, Aurelia. ¿Y mi abuela era de José? Eran primos. Y mi abuela se llamaba Rosaria Ayalé. Por eso ella me pidió de tocarla, por eso ella me llamó Rosaria. Ah, ¿y dónde está la comunidad? ¿Dónde están los Cochueque? En la comunidad es así, nunca en el campo, en Cerro Bandera. En el Cerro Bandera. Cerro Bandera, que se llama Cumén porque significa buen corazón. Sí, sí. Bueno, eso lo que yo, esa es la enseñanza que yo tuve cuando empezó el CAE, que iba con mi mamá, cuando ella hablaba, discutían todo eso. ¿Y las mujeres hablaban o eran los hombres? ¿Cómo era? No, tenían también participación a las mujeres también, cuando, porque ellos también luchaban para la tierra, para tener un lugar para dejarle algún día a uno de sus hijos, de su hija. Y eso es lo que yo, esa es la enseñanza de cuando empezó el CAE y después cuando se formó el CODESI también participaba. Ahí yo iba a los camarú que le decían donde iba, tenía que ir porque me elegían de que tenía que ir. ¿Y usted en ese momento se reconocía mapuche o eso fue después? No, siempre, no importa de lo que lo pisoteaban en la escuela, lo que decían, no, pero yo siempre decía, yo siempre soy mapuche, no, tengo que decir que no soy mapuche, porque gracias a Futachá. Y ahora, artesano, sí. ¿Qué hace usted? ¿Telar? ¿Cerámica? No, todo lo telar hago, tapices, lo que pidan, lo hago. Me han pedido que haga tapices que diga Jacobasi con letra, así que digo yo, como no, ¿a quién le tengo que dar gracias, Futachá? Porque he aprendido, aparte me gusta un montón cómo. ¿Y usted se junta con otras mujeres, hay cooperativa o algo para el tema de la lana? Estamos en el mercado artesanal, voy, ahí estoy yo. Me enseñaron y bueno, ahí nos dan la lana. Nos mandan la lana y nosotros lo hilamos y después tejemos. ¿La colorean también? Sí, la teñimos también. Teñimos con cebolla, con cáscara de nueces, con todo eso teñimos la lana para sacar los colores. Bueno, y ahora está vendiendo sus trabajos. Sí, he vendido todo, gracias a Dios, porque por el esfuerzo que lo hice. Bueno, eso va a sonar el lunes, bueno, a Yanal. Gracias. Bueno. Gracias a usted por hacerlo. No, a usted. Bueno, no sé qué les pasa cuando escuchan a esta mujer, pero a mí se me mueve todo. Hubo un momento en estos días, allá en Nuevo El Nilleu, de festejo por el CAE, el que sucedió en la tarde del sábado, especialmente, donde hubo reconocimientos, entregaron una especie de diplomas a muchos de estos pobladores que se acercaron ahí a donde estaba el micrófono y tomaron la palabra y agradecieron y se conmovieron inmensamente, porque también había, Piki, toda una muestra fotográfica que han hecho un laburo hermoso de fotografía. Te daba cuenta de estos 40 años. Y la gente te decía, sí, yo me encontré en esa foto, yo era chiquitito, sí. Y estoy en esa foto con mi mamá, con mi papá, participando de las reuniones del CAI, cuando se conformó. Entonces, uno ve al Chacho Liempe re pendejo, te cuesta reconocerlo, lo reconoces por la forma de hablar. Es más, muchos amigos van a decir, en su época de músico todavía, ¿no? Como, porque Chacho Liempe que conocemos ahora, en ese momento era el era músico, el músico que, de... bueno, sí. Lógicamente ya parte... San Martiniano Paineville, creo que es, que no estuvo presente, pero bueno, hoy está formando parte del Espacio Autónomo Mapuche de allá de Furilovche, y así es como la gente se iba reconociendo, y lo que había también era una muestra importante de reportes periodísticos. Yo me traté de fotografiar todo lo que pude, de los diarios de aquel entonces, que contaban, bueno, todo esto que iba pasando respecto a al trabajo que se dieron con la redacción de la ley indígena, y también con la aprobación, ¿no? Todos esas tensiones, esos tejes y manejes con el gobierno de entonces. Pero bueno, nada, esto traigo, ¿no? Que la gente se reconoció, que la gente estaba emocionadísima, como esta piba que lloraba, porque aparte era recordar a su mamá, a su papá, a sus abuelos, traer todo eso. 40 años de historia ya rompe generacionalmente. Uno vincula en esa imagen a la abuela que ya no está... ¿No? Con la nieta que ahora es artesana y se está juntando con otras mujeres. O sea, en el lugar donde aprendiste el telar, herramientas que hoy reivindicás como propias, con esa alegría, ¿no? Me encanta, quiero ser artesana. Sí, sí. O sea, ese empoderamiento, soy mapuche y soy artesana en términos colectivos. O sea, produzco la lana que mi... Y hago todo el proceso. Que mi loft produce, o sea, cierro la cadena productiva, utilizo cebolla para la tintura, cosas vinculadas con cosas de la tierra, no tinturas químicas. Bueno, muchos elementos que hoy nos parecen naturales de reivindicar, tienen historia. Sí. Algunas cuestiones que yo escuchaba también cuando editaba mucho... disculpen porque no sé, o sobre todo la gente adulta, no hablo lengua. ¿Sí? Y uno escuchaba que en algunos casos de la militancia más joven, o sea, son los jóvenes que al empoderarse y volver en esa vuelta hacia atrás, primero hablaron lengua. Y se ve como una vergüenza, disculpen que no hablo. Sí. Porque son generaciones que en los 60, 80, sufrieron en carne propia, no es lo mismo en la escuela... el ninguneo que siempre existió y aún existe. En el 70 había que llevar y cargar apellidos, donde estaba prohibido hablar la lengua. Si te hablabas lengua, salías al recreo y te quedabas en la helada estaqueado. Sí, o si usabas trenza, el pelo largo, pollera larga. Esto lo cuenta mucho Rosa Nahuelquil, ¿no? Te comías un reto de la maestra porque esas cosas, así no se iba a vestir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Desde el encuentro, o sea, nuestros cuerpos atraviesan la represión y el ninguneo de diferente manera. Y acá encontramos diferentes generaciones que atravesaron esa historia de manera diferente y tratar de compatibilizar, ¿no? O sea, ahora el recuperar la tradición, la historia, autopercibirte, es un proceso que a algunas generaciones les costó mucho más. Y encontrar ese espacio de revalorización de eso, ¿no? Donde eso se pone como valor. Bueno, continuamos. Nos queda con un montón lo que vos más. Digas, NASA. Seguramente se viene Mendoza porque ya arrancó, recordemos, a las 8 arrancó el recorrido en Mendoza contra la mega minería. Vamos a tener testimonios directos desde allí. Estás Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo de... Danzando un rito con las palomas de la verdad, entre bosques del cielo secreto y llama del caminar. Niñez, llevas roble en tu sentimiento de arena, la aurora en el carnaval es misterio y la guerra. De pie la semilla nació para ser curandera. Recuerda el pillan desde el fondo de la cordillera. Juegas a ser caverna entre los hilos del manantial. Niñez, llevas roble tu sentimiento de abuela. La aurora en el carnaval es misterio y la guerra. De pie la semilla nació para ser curandera. Recuerda el pillan desde el fondo de la cordillera. Oyendo Radio Alas, FM 89.1, una radio comunitaria. FM Alas, 89.1, radio comunitaria, por un pensamiento libre. Pasaron de las 11 de la mañana, continuamos en Territorios en Resistencia. 13 minutos. Ah, 13 minutos. Es que hay algo nuevo en Radio Nora para mí, que es que hasta ahora mi visión no estaba medida por gafas. Ajá. ¿Y entonces? ¿Te cuesta acomodarla? Sí, no sé. Igual, mira, mi compu dice 13 minutos, el de la radio dice 15, bueno, por ahí. Ah, podría haber mirado allá. Ahí lo vi. Sí, ahí lo vi. ¿Viste? Sí, eso. Bueno, es como el músculo que te decía. Sí. Continuamos en Territorios en Resistencia. Compartíamos parte de la experiencia de lo que pasó este último fin de semana con los 40 años en el territorio del Consejo Asesor Indígena. Y también te adelantábamos que en el día de mañana la legislatura de la provincia de Mendoza está a punto de cometer el... Otro error, o sea, o un genocidio, eco de genocidio a escalas. Básicamente porque todas las personas con las que conversamos te dicen, sí, es un proyecto con dos o tres aleatorios, pero abre Pandora y a través de eso todos los proyectos de cateo que están presentados salen como por un tubo y se parte como un queso la cordillera mendocina. Y aparte es en una zona donde están las nacientes del río Mendoza. Sí. O sea, es arriesgar... Sí. La provisión de agua para toda la zona, esa zona norte, que no es poco. Digo error, ¿sabes por qué? Porque después tienen que dar marcha atrás en chancleta. Porque el pueblo sale a la calle, ya y el pasó. Pueblo ya les pasó, sí. ¿No? Entonces por eso digo, se van a equivocar, muchachos, cornejo, dejate de jorobar y mirá lo que ya pasó. Y no te arriesgues. Sí, hay una pregunta que seguramente vos sabrás o alguien la puede desandar. Inclusive... O sea, Mendoza, si uno la define, entre comillas, ¿no? En términos productivos, hay una industria, podemos llamar industria, aunque sea agropecuaria, existente, con peso, que es la vitivinicultura, las olivas, o sea, las tradicionales, monocultivos. O sea, ¿podemos ser críticos también de esa industria? Tal vez sí. El uso de agua irracional en un contexto de agua limitada... También, el uso de pesticidas, fertilizantes y impacto sobre los suelos, también. Pero, no sé, se manifestaron, o sea, hubo, no sé, la pequeña cámara de microemprendedores o productores pequeños de uvas, no hablo de las grandes bodegas que ya están a escala multinacional y casi son asociadas a otros intereses, pero básicamente es el agua de irrigación, de los valles, los humedales, ¿no? Los cultivos tierra abajo, sobre todo en el Gran Mendoza, hasta San Rafael mismo, que se van a ver afectados. O sea, el proyecto Malargüe hasta el sur de Mendoza, allá está la conecta con el pueblo mapuche, Malargüe, ¿qué idioma? Vaca Muerte, sí. O sea, ¿qué idioma? O sea, el territorio mapuche, o sea, cuando uno dice, bueno, no, vienen de Chile, pará, Claromeco, ¿no? Carué, ¿qué onda? ¿Qué te suena? Bueno, sí, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, todo San Luis, territorio Hualmapu, de un lado y otro la cordillera, y muy arriba, eso. Bueno, esas perlitas que nos permiten unir, ¿no? Sí. Malargüe, territorio mapuche también. Y en particular lo que se está tratando, lo que se va a tratar mañana en la Cámara en Senadores, es el proyecto San Jorge, que es un proyecto de cobre, sí. Que tuvo una audiencia pública este año que fue un bochorno porque la hicieron allá arriba en el cerro, en las instalaciones de la minera. Sí. Paréntesis, ahí yo ya me hice una pregunta que la desandó, es cómo cinturearon la ley protectora, digamos, ¿no? Recordemos que ya había intentado ser motorizada, la bajaron. ¿Cómo legalmente volvieron a motorizar? Porque digo, es como experiencia para lo que nos puede volver a pasar en Chubut, que dijeron, es el famoso pido gancho, la pateo afuera, pero en 3 años vuelven con la misma intensidad. ¿Cómo? O sea... Yo no la tengo muy clara. ¿Viste? Porque... que no sé si vos... Por ahí Marcelo Giró en algún momento creo que estuvo comentando y sabe de eso, como para que lo llamemos por ahí y le preguntemos. Es como para estar atentos, digo, porque acá sí, van a volver misma... y qué herramientas legales, qué artilugios utilizaron para decir, bueno, che... Pero hace 2 años no habían dicho por unanimidad, o sea, primero, recordemos, diputados, la Cámara, a diferencia de Río Negro, que es unicameral, son 2 cámaras en Mendoza, hay senadores y diputados, diputados en su momento aprueba, movilización popular gigante en Mendoza, senadores por unanimidad deshacen lo que su Cámara anterior había dicho, listo, queda en pausa, se vuelve. y en Chubut estamos más o menos así, recordemos, motorizaron, se prendió fuego toda la costa y las oficinas, Consejo de Deliberante, Cámara de Diputados y la Gobernación de Chubut, recordemos, porque parece que los que gobiernan ahora no tienen memoria, se prendió fuego la Casa de Gobierno, porque la población dijo basta, y seguramente va a volver este proceso, y esto, ¿no? Retroalimentarnos entre Mendoza, Chubut y la Patagonia y Río Negro tiene que ver con esto, con que nuestras experiencias siguen generando vínculos humanos y experiencia política, en este caso. Quizás, sí. Mirá, el punto sea que le están buscando la vuelta con un tema de no minería a cielo abierto, sino por el método de flotación. Eso me explicó yo ayer, que a la clásica cielo abierto ahora como que hay unos piletones cool. ¿No? Algo así. Sí. Es como que, recordemos, si tenés una imagen, una posibilidad de googlear y decir minería a cielo abierto, es fácil porque es un agujero en la tierra con mega camiones gigantes que cargan toneladas de tierra, que hacen como unas callecitas, rutas de que bajan, sacan el material así como está, ¿no? Va a unas grandes arandas, una primer separación y después va a unos piletones de lixiviado, donde el cianuro, otros elementos químicos de complejidad, lo que hace es una separación química de los diferentes elementos que tiene ese suelo. Déjame comentar algo que vi un videito el otro día de un muchacho que estaba en la punta de un cerro, no me acuerdo cuál dijo. Y así, cuando, bueno, estamos acá en la cima y mostraba por un costado todas las montañas y hacía un paneo para el otro lado del cerro y se veía todo ese pozo gigantesco entre las montañas que decís, y me impresionó mucho. Sí, es, o sea, una, el impacto visual de un territorio diezmado, movimientos, el polvo que se levanta, el circuito constante de esos megacamiones levanta polvos con elementos químicos, ¿no? De ese lixiviado, esos piletones que teóricamente ayer yo ya me explicaba que ahora va a ser flotante, algo así como que no entendía cómo. Claro, es venderte la idea. Espera, que yo te diga eso, porque de eso alguito me. Vamos, construyendo saber popular. Una cosa es la lixiviación, sí, que tiene lugar con cianuro, con ácido sulfúrico, depende de la sustancia. En esos piletones entonces, se separan los químicos. No es que se separan, sí. no se separan por peso específico, sí, digamos. Es. Sustraer el mineral que te interesa, captarlo químicamente, sí, claro, por una combinación química con el uso de cianuro o ácido sulfúrico. Eso sucede en la lixiviación, sí, con cantidades enormes de agua. Sí. En la flotación sí tiene que ver con evita, elude. Te venden que es más cool, que es más elude el uso de cianuro o de ácido sulfúrico, y ahí sí, ahí entiendo, distintos niveles de peso específico. Como si vos querés separar... El agua y el aceite queda arriba. Claro, ponele, bueno, fácil. Eso sería, claro, con respecto a la densidad, pero sí, la flotación en química tiene que ver con eso, ¿no? Si vos tenés piedritas y telgopor, claro, ¿qué hacés? No vas a separar uno por uno. Ahora le metés agua... Sí. El telgopor se va para arriba y la piedrita se queda. Claro, y después agarrás y barres ese material que quedó flotante arriba. Parece que ahí sucede eso. Y lo relaciono también, o sea, me sumo a esto a relacionarlo con lo que está pasando en Chubut, porque el gobernador de Chubut le está buscando la vueltita a la 5001. No la quiere derogar, pero le está buscando la vueltita. Esta otra, que sea con, más friendly. Con uranio, no con flotación, pero sí para la extracción de uranio. Que no sería con estos piletones, no sería minería a cielo abierto, sino subterránea. Es algo así como salvar el escollo que siempre tienen, que llamamos la licencia social, ¿no? Sí. Esta cuestión, licencia social, la sociedad no la sociedad, es tratar de generar argumentos, incluso en el tratamiento de lo que va a pasar mañana en Mendoza, es algo así como de toda esta legislación es... los fondos públicos y privados para la remediación o para la atención ecológica del conjunto de la provincia. Es como venderte el espejito de color. Lo tengo que decir. Sí. Chubut, uranio. Hay minas en Sierra Pintada, en Córdoba, que han quedado sin remediar y llevan 40 años. Entonces a mí, que ningún gobernador ni ninguna empresa me venga a hablar de remediación, cuando es obvio... que esa remediación no viene existiendo, no es que una es mal pensada y dice, no, esto no van a hacer nada. No, no, esto no viene sucediendo a lo largo de la explotación uranífera de manos de la CENEA, o sea, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No es que vino un gringo de afuera, una empresa internacional y te hizo la cagada. No, ni siquiera la CENEA ha remediado las macanas que hizo en los territorios. Entonces, digo, para hablar, cuando hablamos de uranio, porque es esto, ¿no? Sí. Mendoza, Chubut, tu lucha es nuestra lucha. Sí. Así de decirlo. La palabra técnica con la que dicen esta nueva minería, mega minería, eco-friendly, algo así sería, es, por flotación, es lixiviación in situ. En el lugar, no hay que trasladar un piletón, es como cool. Bueno, esto así está siendo vendida. Tenemos el primer testimonio de hace un ratito, cuando se iniciaba, recordemos, desde Uspallata. Primero demos esa imagen de cuál es el recorrido, porque parece ser marcha en Mendoza, no. O sea, arranca de una infinidad de pueblos, de los más distantes de la provincia, principalmente la columna central, parte de Uspallata, donde va a ser el primer emprendimiento. Que salió a las 8 de la mañana. Exactamente. El día de hoy. Pero a partir de ahí va a pasar por la fundación, por el puente, primer puente del río Mendoza, la zona de túneles, Rocas Amarillas, Cerro Negro, Curva de Guido, ahí está el puesto de control de gendarmería, que espero que los muchachos de verde se porten piola, Puente Anderson. Potreguillos, Cacheuta, Álvarez con Darco, Blanco Encalada, Luján de Cuyo. Y ya llegamos a Mendoza. Al Valle Central. Son 135 kilómetros. Esa es la ruta principal, pero a partir de ahí van a ir confluyendo de diferentes lugares, por ejemplo, desde el sur. Desde Malargüe, desde General Alvear, pasan por San Rafael y el Valle de Uco. También desde el norte, de diferentes localidades, hay como diferentes rutas superpuestas donde las diferentes asambleas y organizaciones van a ir confluyendo, y el punto, el destino final, es la ciudad de Mendoza, recordemos, para el día de mañana. Seguramente desde Alas exista la posibilidad de conectarnos a la transmisión de medios alternativos que van a estar sosteniendo esta cuestión, porque se espera, según las voces dicen, la marcha más importante en la historia de la provincia, sin ningún lugar a duda. Bueno, esto espero que marque un poco la cancha del accionar de la legislatura. Pero así, ahora sí podemos compartir el primer testimonio en vivo directo, en este caso cuando arrancaba la movilización tempranito y a la mañana. Hola, buenos días. Soy Julia Piglionico, soy de Alerta Roja y docente de la 9 de abril. Nos encontramos en el primer punto de descanso de la caravana que parte desde Uspallata, es sobre el puente entre el ingreso al Valle de Uspallata. Y es una caravana increíble, impresionante. Moviliza a más de 1000 personas en un pueblo de 3000. Se imaginarán ustedes lo que eso significa, junto a toda la comunidad que se ha organizado de una manera impresionante en comisiones para garantizar esta gesta que no solo parte de Uspallata, que parte en caravana desde todos los puntos de la provincia hacia la legislatura, donde el gobernador pretende avanzar con estos 4 proyectos extractivistas. Hay caravanas partiendo del sur austral de la provincia, de Alvear, de San Rafael, de Malargüe. Hay caravanas partiendo del Valle de Uco, de San Carlos, de Tunuyán, de Tupungato, del este de la provincia, de La Paz, de San Martín. Y esta, que parte del noroeste de la provincia, bueno, y esta de Uspallata, es impresionante, es una gesta impresionante. La verdad que el pueblo mendocino una y otra vez se levanta en defensa del agua frente a cualquier tipo de gobierno, pero sobre todo frente a esta avanzada que no es solo del gobernador Cornejo, ¿no? Que es la política extractivista, es una política transversal de todos los partidos tradicionales, de todos los partidos políticos tradicionales que gobiernan este país. Hoy en día, alineados al gobierno de Milei, es el proyecto de país del gobierno de Milei, y alineados incondicionalmente al gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, ¿no? Entonces es una injerencia imperialista brutal sobre la región, y creo que esta enorme gesta, esta Puebla que ha despertado impresionantemente la creatividad del pueblo mendocino, hay ruidazos, hay bicicleteadas, hay caravanas, hay artistazos, hay muraleadas, hay... La creatividad del pueblo mendocino ha estallado en defensa de un bien común tan escaso y tan valioso para el pueblo mendocino. Y creo que esta gesta, esta pelea puede ser un caso testigo en la lucha de defensa de los bienes comunes y contra la injerencia imperialista en toda la Argentina. Así que estamos al contacto y bueno, muchas gracias por difundir. Cualquier cosa, sigo acá. Para decir al gobierno y a toda la sociedad en general que estamos en contra de la mina laminante. ¿Por qué marchas? Por la vida, por mis hijos, por mis nietos. Que son unos traidores, siempre lo fueron. ¿No sorprende? No, no me sorprende. No confío en eso. No les creo nada. Mienten siempre. Marcho por la soberanía alimentaria, por la defensa del territorio, porque el agua es vida ahora y para todos los que vienen adelante de nosotros. Bueno, enojo, pero el pueblo siempre se hace escuchar y de esta manera respetuosa también demostramos que somos mejores personas. Estoy marchando contra la megaminería porque la megaminería contamina y no beneficia a los pueblos y las comunidades, sino que son las grandes ricos que se llevan toda la guita y dejan el lugar devastado y saqueado. Ya tenemos experiencia en otros lugares, no lo permitamos acá. Y no es no. Esa gente, los que se amontonan, siempre. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. El de tierra y el otro, el que tiene en el alma, aquel que los aparta. Aquel que los aparta. Continuamos en Territorios en Resistencia. Ahora no me voy a equivocar. El mi peor es los anteojos y son las 11:31. Ahora sí, pasaron 31 de las 11. Algo así. Recordamos las vías de contacto. Una, nos escuchás a través del 89.1 de manera análoga en la comarca andina, donde llega la señal por el aire. También digitalmente en cualquier parte del mundo, Connecticut, Sri Lanka, Singapur, en cualquier lado, tal vez en el planeta Marte, en diferido, puedas escucharla a través del fmalas.org.ar. Y las vías de contacto, 493-150, teléfono análogo, antiguo pero el más piola, y 2944-802315, el celu. El celu, sí. Bueno, ¿con qué seguimos, Piqui? Ahora estamos en comunicación directamente desde Mendoza. En este caso estamos en contacto con Guille Folguera. Buenos días, Guille. Buen día, Piqui Nora, ¿cómo andan? ¿Sale? Ahí lo tenemos a Guille. Hola, Guille. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te tenemos seguramente. Yo no te tengo porque no tengo el auricular puesto. Yo les escucho bien. Es el correcto, me parece. Sí. Ahí está. Ponelo fuerte. ¿Escuchan? Ahí te escucho perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo andan? Bien. Ahora, la intención era trasladar, traer a la comarca andina una imagen. Fuimos haciendo un reconto de la historia del proceso. Pero particularmente eso, el semblante, la historia de lo que está aconteciendo, en realidad que probablemente acontezca mañana, pero nos adelantamos y la vemos desde abajo, desde nuestro lugar. Movilización popular histórica es la que está pasando y se avecina para el día de mañana, ¿no? Se avecina, se viene y está ocurriendo. Salimos a las 9 de la mañana de Uspallata. La columna de Uspallata va a llegar mañana a la mañana. Y la verdad que una columna muy impresionante de compañeros y compañeras de diferentes sectores de Payata. La información es que está sucediendo lo mismo con otro montón de localidades y lugares de Mendoza, confluyendo todo lo que va a ser mañana a la mañana en Mendoza frente a la legislatura para evitar la votación en el Senado y la aprobación de la mega minería aquí en Mendoza. Sí, recién estábamos tratando de dar una dimensión de esta complejidad, porque tenemos la ruta principal del Valle de Uspallata hacia Mendoza, porque ahí se viene el proyecto San Rafael, pero... San Jorge, pero paradigmáticamente se hable Pandora. Sabemos que es una cabecera de playa y después atrás vienen lo de Malargüe, todos los cateos presentados, como que es la totalidad del territorio de la provincia que va a confluir a esa caravana, ¿no? Cientos de proyectos, oro, plata, cobre, en el caso de San Jorge es cobre, uranio. Digo, así como está loteado el país, porque hace poco veía, por ejemplo, el mapa de loteo de Jujuy y básicamente una gran entrega a los sectores mineros, otro tanto sucede acá con Mendoza. Evidentemente y efectivamente es una puerta de entrada para la llegada de las multinacionales. Es... lo que está en juego, yo creo que en estas horas, en estos días en Mendoza, no es solamente un proyecto San Jorge, es la multiplicación de proyectos mineros, pero agrego más, la multiplicación de proyectos extractivistas que están esperando ahí, como el proyecto que lo bajaron antes de las elecciones, este proyecto de fumigar a 10 metros de cualquier lugar, de escuela rural, urbano. Realmente creo que se está dando una gesta, en muchos sentidos, fundamental. Ahí siempre existe una pregunta, por lo menos a mí me surge, ¿no? Sectores históricos de la industria vinculada a la producción agropecuaria, frutícola de la provincia. No hablamos de las grandes bodegas y la industria vitivinícola, pero sí del pequeño productor, que el agua es la posibilidad de, incluso sin entrar en el detalle de la afectación al medio que causó el monocultivo, el uso de agroquímicos, levantaron su voz porque evidentemente se van a ver afectados a plazo en términos de lo que es su producción. Digo, en esta posibilidad de una alianza que supere, que genere más espaldas y que trata de torcer el brazo del poder político necesario en este momento. ¿Se escuchó? ¿Son parte de...? Contanos un poco. No todavía, tanto el sector de uno espera, el sector agrícola, el sector vitivinícola de Mendoza, que es muy fuerte, y como el sector de turismo todavía no puso la voz fuerte que debería, porque está ni más ni menos que amenazado. Hay algunas implicaciones para eso. Primero, y voy a ser acá muy franco, muy posiblemente sean horas donde están corriendo una cantidad de dinero inusitada. Me hablaban de situaciones previas en Mendoza, 2018, 2019, donde se habían filtrado un poco los montos que les daban diferentes sectores a diputados y senadores por aprobar, y estamos hablando en ese momento de $85,000. Digo, debe haber dinero y quiero ser claro respecto a eso. Ahora bien, también hay algunas explicaciones, yo creo que un poco más, por suerte, más complejas. Creo que es un sector... Por ejemplo, el vitivinícola y el turístico muy concentrado, entonces un poco la figura del pequeño y mediano productor queda desdibujada. Pero a pesar de lo que dije del dinero y a pesar de esta cuestión de altamente concentrado, también hay una experiencia mendocina en luchas anteriores, y lo que se sabe es que la fuerza del pueblo empieza a empujar sectores que vienen un poco más rezagados, con lo cual un poco la expectativa es que ocurra algún tipo de suma en las próximas horas. Otra que tiene que ver con la experiencia compartida de los territorios, Mendoza, nuestra provincia de Chubut. O sea, Alas se encuentra en Río Negro, pero a metros del paralelo 42, es como que la jurisdicción provincial acá no cuenta, es también la realidad de Chubut. Y lo que nos venimos acostumbrando, tanto les pasó a ustedes en Mendoza como a nosotros aquí en el Chubut, es que infinidad de veces la población dijo no, no es no, no, no, no. Y sin embargo, a los 2-3 años vuelven por la ventana a meterse esos intereses, que lo que genera es que tengamos que tener un músculo activo en momentos de movilización alto, saber que hay reflujos, que hay bajos, pero es como mantener este músculo siempre atento, como para... Ya nos acostumbramos a que en algún momento van a volver, y que para ellos el no, no es no. Sí, sí, sí, y un poco la figura también que acudías antes es importante, digamos, entender que estos procesos se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan, ¿no? Realmente yo creo que es clave que los sectores gubernamentales, junto con estos grandes proyectos de pensar a nuestro territorio como una torta para repartir con las corporaciones, tiene que ser abolido, yo creo que también es fundamental que sientan que corren riesgo los propios gobernantes en esa legitimidad social. No, en el caso, por ejemplo, de Mendoza, Chubut, fue muy claro que ese no rotundo que planteás se sostiene, se va a seguir sosteniendo. Son horas muy importantes. También hace un poco apareció un apoyo que también impresiona por lo que es la provincia de Mendoza y lo que es el país, que es el apoyo del sector eclesiástico, sectores católicos y evangelistas salieron a rechazar el proyecto San Jorge, en apoyo al movimiento social. Digo, creo que hay una complejidad y también tenemos que entender que cuando estas fuerzas sociales se mueven de la manera tan masiva como que se están moviendo, se pueden generar un montón de efectos que en principio no están siendo considerados. Incluso efectos no deseados para el propio poder político, que no mide consecuencias. Y ahí va esta confluencia, digo, sabemos, somos conscientes por antecedentes y por experiencia que sin la movilización, sin la lucha en las calles, estos proyectos no se detienen. Pero si nos metemos hacia el interior de la burocracia legislativa o el poder político que tiene ciertos elementos de decisión, se sabe, entrecomillado, cómo están los porotos adentro, las fuerzas políticas que tienen representación, cómo se encuentran. Mi lectura fue que, entrecomillada, la derecha clásica, el radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza van de cajón, inclusive algunos sectores del peronismo que se oponen, como que dieron quórum. Contame un poquito de esto, ¿no? Hacer cargo, hay nombres y apellidos que se van a tener que hacer cargo de su voto y que le van a tener que mostrar la cara a sus vecinos cuando vuelvan a Uspallata, a San Rafael, a donde sea, a comprar un kilo de pan. Contanos un poco cuál es el termómetro ahí adentro del recinto. Bien, me falta información actualizada, ¿no? Digamos, la información que teníamos más o menos hasta anoche es que lo de diputados le sorprendió. Recordemos que acá hay una alianza muy fuerte, radical, pro y de la Libertad Avanza. Le sorprendió que el peronismo vote en contra, ¿no? Diputados que tuvieron media sanción. La información que tenemos en estas horas es que los votos, así como está planteado, les dan. Por eso también la importancia de la movilización social. Salvo que empiecen a pasar unas cosas, que empezó a correrse alguna información que el radicalismo podría partirse, hay que ver eso también, hay que chequearlo, pero creo que puede otorgar algún tipo de signo de interrogación en ese sentido. No sé, otra de las cosas que también corrió una información importante es que Cornejo, por lo que significa políticamente, y además lo que significa, digo, tenemos el modelo San Juan presente en estos años, lo que significó la barrigón en San Juan, la destrucción que significó en San Juan, Cornejo quiere que salga también con apoyo del peronismo. Con lo cual hay que ver qué pasa. Recordemos que en San Juan dio el apoyo siendo gestión en su momento, después oposición, en Catamarca lo mismo, o sea, en algunos lugares el peronismo apoya y en otros veremos cómo funciona o cómo cinturea, pero bueno, va generando un terreno, ¿no? Va generando un terreno y un poco en respuesta a esto que hablamos al comienzo. Estas marchas sociales, debe haber un poco de viento, disculpa. Estas marchas sociales, estas caminatas, estas confluencias de diferentes sectores a escala provincial, además obviamente los presionan. Por eso también, no es un tema solamente simbólico, que vaya. Yo estoy muy conmovido, llegué a Uspallata hace 48 horas, tuvimos reunión ayer, estoy muy conmovido con lagrimeo fácil, pero digo, además de toda la parte simbólica, tiene una parte política real que tiene que ver con presionar a los representantes en esto, que es otra forma de saqueo, pero abierta. No hay ninguna duda que el proyecto San Jorge y los cientos de proyectos es una entrega del territorio a las corporaciones. Permitime, o sea, la última, esta iba a ser la última, pero abriste la puerta de la sensibilidad y a veces la razón se explica mucho más por lo que siente el corazón que otra cosa. Eso, hablame de vos frente a este problema, a vos generacional, familia, vínculos, o sea, ¿cómo te interpela a vos esto que está pasando y que presumiblemente transforme tu ámbito, tu entorno definitivamente? ¿Vos querés que llore? Sí, el periodista así sensible te tira esa, pero no, porque me parece que en la sensibilidad está la potencia y la razón también. No, estoy de acuerdo. Me permito reír nomás. Para mí es una experiencia fundamental. Acompañé en su momento a la distancia lo que fue el Mendozazo del 2019, el Chubutazo, meses después, y el Jujeñazo, y significa venir a apoyar al pueblo de Mendoza. Me invitaron en particular a asambleas de la ciudad de Mendoza y las asambleas de Uspallata ayer a tener encuentros, eso por un lado, con lo cual me conmueve profundamente estar acá, poner el cuerpo y acompañar a estas comunidades que también en este accionar enseñan, nos enseñan, y junto con todo esto quiero dejar una nota aparte para las personas que están escuchando de la comunidad científica. Es muy importante, yo trabajo en CONICET, trabajo como profesor de la Universidad de Buenos Aires, es muy importante que haya un compromiso de todos los sectores sociales, y en particular le hablo a mis colegas, tiene que haber un compromiso y transformación muy clara de aquel científico, aquella científica que mira esto de afuera, que cree que no le va a tocar, estamos hablando ni más ni menos que del agua, nadie puede vivir sin agua, y acá todos los sectores, así como hablamos de los eclesiásticos, así como hablamos de los pueblos originarios que están movilizados, así como estamos hablando de laburantes y todavía presionando por otros sectores, tiene que haber, como hizo hace poco los trabajadores de CONICET, de Mendoza, un rechazo masivo al proyecto San Jorge y a la mega minería que está destruyendo nuestro país. Y esto último para terminar, en particular, todos estos años, yo empecé con estos temas en el 2002-2003, me han transformado personalmente. Y he entendido que esto un poco planteás, que lo racional y el corazón van absolutamente de la mano, y así como vino Uspallata para poner la información de todo lo que significa el chamullo de la transición energética con esta minería de cobre del proyecto San Jorge, no porque no haya crisis climática, sino porque esta transición energética solo agrava los problemas así planteado. Creo que es muy importante que todos los sectores empecemos a revelarnos, tanto en Mendoza como en el resto del país. Gracias, Guille, por tu contacto y tu palabra. A ustedes, enorme abrazo. Hay primer contacto despacho desde, me imagino que ya progresó la marcha, ¿no? Justo me perdí, o sea, perdí algunas certezas periodísticas, hay que recuperarlas. ¿Dónde estás, básicamente, no? Tiempo y espacio. Pero bueno, básicamente en algún punto del recorrido de Uspallata a Mendoza, todavía cerquita a Mendoza, recorremos que la caravana arrancó a las 8 del día de hoy. Ya a las 11, se estaban a las 5 de la mañana, yo mandé un mensaje y un compa estaba ahí. Bueno, eso, arrancó. Y mañana a las puertas del poder. Que mida, que tenga eso. Porque pueden levantar un huracán. Y el huracán se lleva puesto todo. Así que, eso. Atentis a cómo viene la moto. Continuamos en Territorios en Resistencia. En Mendoza, cuando una cosa es inmensa, decimos mansa. ¿El 3% como máximo pagan las mineras? Manso regalo de recursos. Mansa cometa. ¿Quién a favor de contaminar el agua? Mansa traición. Manso derrame de cianuro. Los mendocinos son un pueblo manso. No, somos manso pueblo. En 2019 les dijimos que el agua de Mendoza no se negocia, pero no entendieron. sumate a la defensa de tu agua. El martes 9 de diciembre vamos todos a la legislatura a partir de las 10 de la mañana. Anda cuando puedas, pero anda. Allí se vota la ley que les permite a las mineras pasarle por arriba a la 7722. Con el glaciar, periglaciar, la minería no va a saquear el agua dulce de nuestros ríos. No se negocia, no se negocia por agua siempre, por agua pura, por las nacientes con fauna y flora. Queremos ríos y los glaciares, periglaciares, bien protegidos de los bandidos. El pueblo unido por agua pura, las mendocinas y mendocinos se manifiestan, se movilizan, y los gobiernos ojos y los oídos. Qué hermosa, qué hermoso el agua de Mendoza. No se negocia, no se negocia. Arriba, arriba la Argentina sin minería, sin Continuamos en Territorios en Resistencia. Y escuchando, si me permitís, Piqui, una canción compuesta por Analía Garcetti y Quique Oech, que participan del ensamble de cuerdas Cruz del Sur, y Ana Jesowicz en guitarra. Está grabada y mezclada en Víctor, bueno, en un estudio, y fue hecha particularmente para estos días en donde Mendoza está en la calle. Una palabra que también hace este puente entre Río Negro, Chubut y Mendoza es la palabra, concepto, esas categorías que no son una sola palabra, sino una identidad, como corta la bocha, algo que está, esto está remanso, mansa cosa, sí. ¿No? Es algo compartido y vos puntualizabas muy importante la cercanía con el territorio chileno, ¿no? O sea, conceptos, ideas, palabras muy utilizadas al otro lado de la cordillera, a uno y otro lado de Gulumapu y Puelmapu, bueno, ¿no? Esta cuestión que compartimos también con Mendoza, sí. Las malas y las buenas. Sí, sí, sí. Y hay una comunidad mapuche fuerte allá también. Sí, sí. Además de la Huarpe, ¿no? También está la comunidad mapuche más hacia el sur. Más hacia el norte. En este caso, o sea, el territorio grande, o sea, Malargüe. Volvemos a los nombres y apellidos de localidades en el territorio, que cuando hay argumento que vinieron de Chile, que no sé qué, que no sé qué, eso, al ladito de la capital federal, Claromecó, no sé qué, ¿no? Un montón de lugares, listo. No hay nada más que decir. Tenemos a alguien en línea. Sí, recordábamos que en el día de hoy íbamos a ir zigzagueando con estas dos cuestiones que le damos peso e importancia. Una cuestión tiene que ver con lo que va a pasar mañana en Mendoza y está pasando hoy con la movilización. Y la otra, en paralelo con la que arrancamos el trabajo del día de hoy, tiene que ver con los 40 años del Consejo Asesor Indígena en el territorio. Y para dar cuenta de esto y tener mayores elementos, estamos en comunicación telefónica con Ernesto Paglialef, quien, bueno, ya es conocido, Dallas, soñó por varias cuestiones, primero por haber sido integrante del CAE y también por haber sido funcionario administrativo de la provincia. Estamos en contacto con él. Buen día, Ernesto, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien, aquí andamos. Acá estamos. Bueno. La primer posibilidad y la primer pregunta es, en términos personales, ¿qué significó para vos el Consejo de Ciencias Indígenas. Sos parte de aquellos primeros pasos, pero también tuviste un recorrido político. ¿Qué significó esa experiencia para tu experiencia política futura y presente? Bueno, es una larga historia que no se puede resumir rápidamente, pero bueno, primero, yo soy un rionegrino, nacido en Fisquemenuco en 1949. Que como todos los hijos de apellido mapuche, digamos, hemos tenido desarrollos hermosos, infantiles, siendo pobres, laburantes, como era mi familia, y en donde todos éramos parecidos. Y con niveles de discriminación importante a medida que me fui haciendo joven, adolescente y joven. Por razones que no vale la pena considerar, yo me fui a estudiar, salido del secundario, a Córdoba. Consciente ya a esa altura de mi orgullo mapuche. Pese a que no vivíamos en comunidades, mi familia no lo era, mi familia es procedente de Comayo, de Comayo abajo, puntualmente donde fueron a parar los Paysalef Corihuala, hacia principios del siglo XX. Bueno, y mi mamá, que venía de inmigrantes vascos, también pobres, campesinos ahí en la zona de Cerro Policía, en la línea sur, y de ese matrimonio nacimos dos. En mi caso, mamá, pude llegar a terminar la secundaria y después irme a Córdoba por elección, fundamentalmente, que tenía que ver ya con algunos ideales en los que, bueno, pensaba inocentemente que la carrera en la justicia iba probablemente a ayudar a establecer o restablecer justicia donde no la había. El 68 me sorprendió militando en el peronismo y participando activamente de una de las primeras insurrecciones importantes en la Argentina, el Cordobazo, para derrocar posteriormente a la dictadura del general Onganía. Y de ahí en adelante, militando con otros hombres y mujeres jóvenes, fundamentalmente, pero muy vinculados a los trabajadores combativos del Cordobazo, de la Córdoba del 60, fines del 60 y el 70, desde Citrax y Tram, Luz y Fuerza, los bancarios, la CGT de los argentinos, una combinación bastante dinámica que estaba planteando la lucha contra la dictadura y en mi caso y en algunos otros, vinculando ese objetivo con el regreso de la democracia y la vuelta de Perón. Éramos peronistas, siempre lo fui, sigo siéndolo. Y ese proceso me fue llevando a también a ir vinculando mi propia identidad. La noticia para esta anécdota es que a mí me bautizaron el Indio. Sí, así te conocí, el Indio Pailiev, y era gracioso, como decirte, pero bueno, ¿viste cuando a uno le ponen el apodo, se hace cargo? Tiene una explicación, porque claro. Si a mí me hubieran dicho el Indio en Río Negro, en esa época, hubiera sido discriminatorio y seguramente hubiéramos tenido alguna pelea, sí. Fuerte, diría yo, sí. Porque era un insulto. Sí. El Indio de Córdoba, en cambio, era amigable y de compañeros, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque mis compañeros eran revolucionarios. Sí. Y había una carga emotiva y de cariño en ese cómo mencionarte, ¿no? Claro. Mm. Entonces, desde entonces y hasta el día de hoy, Los compañeros del resto del país me llamaron siempre el indio. Cuando volví en el 82, acá en octubre del 82, después de salir de la cárcel, bueno, inicié una etapa diferente donde muchos me llamaron el Tito Paisalef, recuperando el nombre de pila de mi barrio, digamos, ¿no? Y otros que me conocían por la militancia preferían decirme lo contrario. Por lo tanto, no hice mucho caso, digamos, por el asunto, y me manejo con ambas, digamos. Me llaman unos de una manera y otros de otra. Bueno, y en ese proceso, digamos, de militancia rionegrina, mi encuentro más orgánico, digamos, con los militantes que ya habían empezado, sí, en los 80 y en los 90, pero principalmente en los 80, con el Consejo Asesor Indígena, me sumé a eso, al CAI como colaborador, sí, y a la coordinadora del Parlamento Mapuche como organizador directamente, o como parte de la organización, bueno, con un montón de peña y lamien de toda la provincia, en un proceso que dio lugar al nacimiento de una, por primera vez en la provincia de Río Negro, una organización autónoma de los mapuche tehuelche. Lo de Chehueche o Tehuelche fue inaugurado después. El primer nombre fue la coordinadora del Parlamento Mapuche, para tratar de que la representación institucional de los indígenas en la provincia, a raíz también del acceso de un gobernador progresista como era Álvarez Guerrero, que ya estaba también suscitando algunos cambios institucionales importantes que la historia tendrá que reconocer. Cuando el radicalismo era progresista todavía, ¿no? Cuando el radicalismo era progresista, efectivamente. Sí. Bueno, eso es bueno para que nuestros pibes, nuestros jóvenes, sepan cómo fueron los procesos, digamos, porque eso que estoy diciendo del 83 tiene sus claros y oscuros, digamos, ¿no? En el orden nacional, la llegada de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se cura, se sana, se y come. No me acuerdo qué más. Se come. Se educa también. Y se come. Sí. Y después, digamos, tuvo que adelantar sus elecciones por el acuerdo con la patria financiera, digamos, de Alfonsín, derrumbó su proyecto político también. Y bueno, no fue para bien porque después vino Menem, la vuelta del peronismo, que también significó un retroceso extraordinario en términos políticos, económicos y sobre todo de defraudación política de gran parte de la población de identidad peronista, porque ese gobierno, digamos, trajo no solamente la dependencia, sino a los finales del gobierno, desasosiego, desesperación, pérdida de trabajo y, consecuentemente, una crisis importante de la primera fuerza importante nacional que conoció la Argentina hacia esos años. Menciono particularmente lo de Menem porque, sin embargo, acá está lo de lo claro oscuro. Los pueblos originarios, a través de la reforma del 94, justamente propiciada por la alianza de peronistas y radicales alfonsinistas, o menemistas y radicales alfonsinistas, posibilitó declaraciones importantes, digamos, que en el caso de Río Negro ya se venían preanunciando, respecto del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios. Como rango constitucional, recordemos que llegó a ese nivel en los 90, bajo el menemismo inclusive, normativamente las garantías, la preexistencia y muchos elementos que ahora no son comunes, nacen en esa oscura noche del menemismo, pero sin embargo todavía había lo que hoy la derecha llama cultura woke, ¿no? Que en los 80, 90 la legislación liberal se nutrió del ecologismo, de la igualdad de derechos y un montón de cosas ahora la reacción dice no, ni siquiera vamos a derogar toda legislación de los 80 y 90. Bueno, lo que no les impide decir de cualquier manera al presidente de los argentinos de la actualidad, decir que el gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Claro. ¿no? Entonces sí, ahí están los claros oscuros, el oportunismo, y yo diría vergonzoso de la clase política en general, digamos, ¿no? Que bueno, no dudan, digamos, en mentir sus verdaderas intenciones. Al punto, recordemos, me estoy metiendo en otro tema por el que queríamos hablar, ¿no? Sí, pero todo se cruza. Pero sí, lo voy a decir. Claro, al punto de decir, el riojano, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Sí, sí, sí. Sí, salariazo y revolución productiva, me acuerdo. Yo era chiquito, pero escuché salariazo y revolución productiva. Con una carcajada sí, irónica, insultante. Y el primer bueno, el resultado de todo eso... Así es. El resultado de todo eso, eventualmente, es una crisis de representación política en la Argentina, y lo que Cristina, me parece, yo tomo la frase de Cristina, que me parece que es representativa y que la aplicaba incluso para el resto del mundo, especialmente en Europa, que es la insatisfacción democrática. La democracia y sus instrumentos, el partido político, no son representativos, son desconfiables para la sociedad. Eso produce defraudaciones, desaliento, desconfianza, y eso le da los votos a un satánico señor no, digamos, que se llama Milei, y tenemos el gobierno que tenemos para pasar a ser finalmente una nueva, un nuevo, como decía, un famoso garca, digamos, en 1933, hacer el orgullo de ser una perla más del inmenso... Uy, ahí perdimos el contacto, creo. Sí. Sí, ahí se cortó. Recordamos, estábamos hablando con Ernesto Payalef, que nos intentaba dar cuentas del origen del Consejo Social Indígena, que derivó en el contexto, ¿no? O sea, porque... en gran parte lo que hablamos es el contexto sociopolítico de lo que derivó en el nacimiento de la organización territorial primera de Río Negro y tal vez la más grande e importante del territorio de Río Negro. Y ahí nos quedamos un poco con las ganas de escuchar cómo fue, para que haga una descripción de lo que fueron estos días, el indio... Payalef. Ernesto. Que digamos... Que estuvo desde el primer día en este encuentro que se dio, que recordemos que empezó el viernes con una juntada, una ceremonia el sábado bien tempranito, y después un acto oficial en lo que es la Plaza de los Ferroviarios, que es una plaza central ahí en Chacobasi, muy utilizada por el CAE, por las comunidades, por las asambleas en resistencia contra el proyecto Calcatreu, y que parece que estamos en comunicación, que retomamos, así que vamos a preguntarle, hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola. ¿Se cortó? ¿Estamos escuchando? Y ahí si como que está medio como que le cuesta un poquito. Ahí, a ver Ernesto, ahora sí te escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, no, disculpen, lo que pasa es que hablar de este marco es indispensable, para también arribar al tema para el cual me llamaron y que agradezco enormemente, ¿no? Desagradecidos somos nosotros, Ernesto. Un poco para retomar lo de lo que pasó este fin de semana ya en Huehuel Niyehu. Que si podés contarnos brevemente cómo se fueron desarrollando las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí en ese encuentro? Ahí perdimos. Otra vez. Esta es la tecnología. Cuando no quiere, me estoy comiendo un pan. Iba a aprovechar a Ernesto y su palabra para que mi pan no suene, pero bueno, pasan cosas. Bueno, pero por ahí recordar, seguramente mi descripción va a ser más pobre que la que puede hacer Ernesto, recordar que se dio este encuentro, que hubo un acto público muy importante el día sábado a la mañana, que después se almorzó, se compartió en la cooperativa ganadera indígena que tanto tiene que ver como espacio físico con todo esto que está pasando. que viene realizando el CAI en todos estos años, y en ese encuentro se hicieron una serie de proyecciones, se compartieron proyecciones que daban cuenta de lo histórico, ¿no? Sí. Muy lindas. Hubo esta muestra de fotos que comentaba hace un ratito, y también esta entrega de reconocimientos con mucha, mucha emoción, mucha memoria ahí dando vuelta, y que el domingo continuó con una ceremonia bien temprano, la proyección de una película que Gioia, si estás por ahí, tenemos que pasarla, se llama Amor América, está digitalizada ahora, es una película vieja, pero que está muy muy copada, muy muy buena todo lo que describe ahí, y que culminó, bueno, con un asadito y más entrega de reconocimientos, más circuló mucho la palabra, esto que mencionábamos hace un rato, el empoderamiento y el que... gente de los distintos territorios, porque vinieron de todos lados. Con diferentes saberes, experiencias, tiempo en la organización. A mí lo que siempre me sorprendió, que lo hablamos en el arranque, es que es natural en una organización de este lado del mundo, con las distancias que podemos tener con muchas, donde aquellos que tengan, por alguna razón de poder saber, mayor labia, más experiencia... Que se animen más. Que se animen más. Por diferentes razones, un ejercicio y casi un monopolio de la palabra, donde la palabra no circula en términos equitativos. Y siempre en un tragún del CAI, lo que yo flashé, porque uno reconocía en ciertas personas, en el Chacho, en el Vasco, en ciertas personas, una dinámica, una capacidad extra. Sin embargo, la palabra, en términos de la ronda colectiva, era la misma que cualquier vecino y vecina. Sí, en sí. Tiempo era lo mismo. O sea, no había un monopolio, no había un ida y vuelta, no había esta cuestión que diríamos, o sea, dirigente, referente, porque no dejan de serlo en términos de capacidades organizativas, sí lo son, no hay que caretearla. O sea, yo provengo y compartimos ideas de la horizontalidad y la autonomía, pero por diferentes razones, poder saber, por valor, por lo que sea, por experiencia, generamos diferencias. Entonces, muchas veces intentamos crear mecanismos autónomos para autolimitar nuestro ejercicio de la palabra, ¿no? Sí, sí. En este caso, en un tragún del CAI, funciona casi como te dijese, natural. Es como que listo, hablé 2 minutos y sigue la compañera artesana y sigue la hija de la compañera artesana que está vendiendo tortas fritas. Y sus 2 minutos son en función de eso, pedir grasa. Y ese pedido de grasa funciona y es escuchado en la misma sintonía que anteriormente el referente de Gangán, ¿no? Que está diciendo que van a levantar un alambrado y van a copar un campo, van a recuperar un campo. Ese nivel de la, o sea, esa cuestión de la vida cotidiana con las grandes luchas siempre atravesadas por las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y en esa ronda de palabras se muestran las dos caras. Es lo que siempre flashé cuando me tocó participar así en Traums del CAI. Piki, estamos repasados de la tanda, pero vamos a la tanda, ¿te parece? ¿NASA? Vamos a la tanda. Pues. El agua no se vende, se defiende. Bueno, nosotros estamos aquí en el territorio, en donde a 50 kilómetros más o menos está el proyecto Navidad. Pero ese territorio en realidad es ancestral y por lo tanto es sagrado para las comunidades mapuches tehuenche de la meseta. Estamos defendiendo tanto ese lugar como toda la vida que transita y transcurre aquí en la meseta y en toda la provincia. Seguimos en la lucha, seguimos muy fortalecidos porque sabemos que se ha sumado muchísima gente y muchísimos vecinos de la provincia. El agua no se vende, se defiende. El agua no se vende, se defiende. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. FM Alas

al Cutuleimi, Territorio en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumu. Seguimos en Territorios en Resistencia. Son las 12:21. 12:21. Qué hambre que hace. Capicúa. ¿No? Capicúa, no, sí, Capicúa. Posta que cuando hay que detenerse en esas cosas. Sí, son que señales. Son importantes. Son sí, señales. Capicúa, o sea, te ¿qué? Tocaba. ¿Señales ahora, qué? Acá tenemos juventud. Boleto Capicúa. ¿Tuviste experiencia de boleto Capicúa? ¿Sabés lo que es un boleto no, Capicúa? Bueno, pero creo que sí. Bueno, boleto Capicúa, ¿qué significaba? Uy, te sacabas un Capicúa, madre mía, era la suerte. Y aparte, sumaba los ay, ¿puedo contar esta? Sí, sí, por favor, porque para sumaba, es como intergeneracional lo que está pasando sumaba, en la radio. Sumaba los dígitos sí. del número que te tocaba en el colectivo, sí. hacía la suma final, ponés que te daba, no sé, 24, hacías 4 más 2, te daban sí. un 6... Y ese 6 hacías A, B, C, D. Sí. ¡Qué pelotudez, sí, Dios sí. mío! Y era el chico que te gustaba, ¿quién, a quién vos gustaba la inicial del nombre. Sí, sí, sí, yo tengo un amigo, el negro Pablo, que coleccionaba. Se tatuó. O sea, barrio de gente que se tatuaba, o sea, fue lo mejor que se pudo tatuar porque si no eran los 5 puntos antigorra y era, o sea, más pesado. Pero se tatuó eso, agarró, o sea, imagínate el poder que tenía sacarte un capicúa y lo que significaba para la suerte que te tiraba, la onda que te tiraba es que, ¡pum!, se tatuó el capicúa. Y la bronca que te daba... Cuando le pegaba cerca. ¡Ay! ¿Qué vos decías? ¡Oh! Ese que subió claro. 3 después que yo en el colectivo, tres pacientes. Lo calaba, che, ¿qué onda? Te lo cambio. Y además ni se dio cuenta, ni miró. No supo apreciar, sí. valorar lo eso, que era sacarte un capicúa. Eso. Y corta la bocha, ibas y le decía, che, ¿qué onda? ¿Me das el capicúa? Ah, que saqué capicúa, no te lo diga. Bueno, y si no era por mí, no te das ni cuenta, ¿qué onda? Bueno, esas cosas. Era toda una cosa. Bueno, el recuerdo del capicúa, no sé. Ah, por el horario fue. Sí. Que ya se fue, ya no es más capicúa. Ya está por eso, ya no hablamos más del capicúa. Bueno, ahora, lunes 8, a partir de las 10 de la mañana, a ver cuando me ande el mouse, Mingo sí. a Carpa. Recordemos, Carpa Teatro de la, CIO, de la Asociación Sur y Cirqueres Amigues, espacio emblemático, que ese lugar quiso ser supermercado, quiso ser... de todo. Eso. Lugar de remiseres y todo ese tipo de cosas. Hasta que la comunidad del Bolsón, organizada lógicamente a través de su espacio histórico en vinculación con el mundo del teatro, decide, che, córtale, hicimos una tranza con unos pibes que viven con un circo, nos quedamos con una carpa y la queremos agitar y ¿sabes qué? La vamos a poner en el medio del pueblo de Romera, vos intendente y todo tu frente cosa. A la anónima, a la anónima. Frente a la anónima y vamos a hacer así, nos vamos a hacer un par de hippies. O sea, vos no querés ni cabida con los hippies, bueno, acá te vamos a zarpar el pueblo de hippies en el medio del centro y no vas a poder decir que no, y esto va a durar un montón, y siguió y llegó hasta acá, nuestros días. Y hoy se arma, o sea, hoy se empieza con sí, sí. Hoy se la arma. Limpieza. En todo sentido. En todo sentido se arma. Hoy se arma. Pero digo, se empieza a armar. Sí, se empieza verdad, a armar. Puede ser como es Mendoza. Eso, se empieza a armar. Calentando motos sí, sí. para mañana. Si te portás bien del otro lado, se arma piola. Y si te portás más, se recontraarma. Así. Así. Vos sabrás diferenciar el arma de un arma. Bueno, la cosa es que están sí. ahí en la esquina. Sí. Y te proponen traer ropa y calzado de trabajo, porque vas a trabajar, sí. guantes, gorra, el sol, visera. Visera. Faja, dice. Faja, porque faja. Las personas, por ejemplo, que estamos pronto a cumplir 50, yo cumplo 50, Nora, acá en breve. Yo tengo 65. Bueno, y entonces ya me tengo que fajar como un luchador de sumo. Porque hay que hacer mucha fuerza. Sí, levantar cosas, hay que... Eso. La carpa es, sí. es pesada. Es pesada, tiene una estructura metálica con lonas que repiola, renovaron las lonas, porque había lonas que ya sí, como que estaban en la lona. Literal. Así que hubo que renovar lonas, cordeles y un montón de cuestiones que permiten que la carpa esté relinda para que otro verano la tengamos ahí y podamos ver cosas. Y lleva tu mate y lo que quieras sí. aportar para la olla, pues parece que se va a armar también sí. una olla comunitaria. Esto lo está convocando la Asociación Artístico Cultural Sur y la Carpa Teatro. Qué lindo que volvamos a tener carpa, porque el verano pasado sí. no tuvimos. Sí. Creo, ¿no? Pasaron porque estaba muy rota. Sí, eso. no daba, no, se iba a abrir, si le llueva, le iba a caer, era como un bajón. Ahí pasaron cosas re grosas, o sea, y vuelvo a interpelar a las edades que habitamos esta comarca diferente. Yo ahí vi, desde el Rally Barro Nuevo, que bailé chacarera. No soy de bailar chacarera porque a mí... Pero en el rally te hace bailar. Sí, porque como que hay chacarera hippie. Porque a mí lo que no me gusta la chacarera, porque no sé, así, hay gente que me dice, no, esto es la chacarera. Porque es dos, tres para allá, todo ordenadito. Sí. Yo soy medio anarquista, entonces sí, como que no me cabe esa, claro. Entonces medio que tiro así. Pero ahí, por ejemplo, vi a... él mató a un policía motorizado vestido de osos y me tiré del escenario. Vi a una banda en un festival de jazz, ¿te acordás el festival jazz que se hacía acá hace mucho tiempo y se dejó de hacer? Es el festival de jazz, vi a una banda sueca que la rompió toda. Claro, que dije chao, y a las transmitía en ese momento en directo lo que pasaba en el festival. Así que se levanta ese lugar, que pasaron cosas importantes y van a seguir pasando cosas importantes. Bueno, y además, porque todavía tenemos mucho programa para poco tiempo. Sí, porque hoy viene, hoy está Rap Sudaca, ¿no? Pero no quiero dejar de comentarte que en la vecinal del Paraje Entre Ríos, sí, este jueves a partir de las 18 horas, 18:22, puntual, recomienda puntualidad, hay una varieteca tras quinto. Sí. Un evento solidario al que es muy importante asistir. Y donde hay varias bandas y sí, músicos. Acá vamos a hacer Mapuzungún medio raro. Huawén Dúo, Tineo, sí, Abril, Auca Rayén. A ver si. Fede Cusolito. Brota. Sí. No quiere leer. Brota Folclore, perdón. Eso. Y Tuti Almaombú. Sí. Va a estar re lindo. Vas a poder acercarte, compartir, comer algo rico y bueno, también colaborar solidariamente. Son cuando las propuestas te van a decir, está zarpada de hippie, pero va a estar piola igual, es verdad. Sí, capaz. Pero capaz, es lo que sí, nos convoca, digamos, a veces, sí, ¿no? Y sí. Eso va a estar pasando ahí. Hoy va a estar pasando, tiro un chivo, hoy va a estar pasando de 21 a 11 horas un programa de radio que la rompe. Que es medio un programa fantasma, porque todavía no tiene artística, no tiene nada, pero decidió no tener artística. Ajá. Porque parece ser que va a ir mutando, entonces la artística se va a rapear en vivo. Tiene que ver con mezcla de música en vivo, que yo lo hago. Ya arrancó, pero no arrancó. Es como que ya arrancó, pero claro, arrancó raro. O sea, sí, pasó, se mezcla música, todo eso. Pero teóricamente en algún momento iba a aparecer artística, iba a aparecer una cosa que te diga, che, los lunes de 21 a 23 hay un programa de música de cierta característica que se llama Eclectia, que mezcla cosas que están dentro de esta cabeza que quiere compartir, pero parece ser que no va a tener nunca artística, porque está decidiendo, bueno, el programa sobre bien, quién lo hace, que no tenga artística. Bien. Pero va a estar pasando hoy, de 21 a 23. Bueno, ¿qué más? Y nada, contarte también que este viernes 12 de diciembre, a partir de las 17 horas, va a arrancar, va a abrir las puertas el Centro Cultural del Tuquillén. Hay una buena noticia, vuelve la carpa, vuelve a Tuquillén. Vuelve, o sea, en realidad vuelve no, se amplía la vecinal del paraje. O sea, muchos espacios comunitarios, con que siempre historia, están, con mucha historia. Sí. Sí, y algún día va a volver el Zoom. Y algún día tendremos el Zoom, hay que construirlo. Sí, por eso, falta mucho, sí. Hubo domingo este fin de y vi que adelantaron bastante. Yo no pude venir porque me estaba en hubo la llenada de barro del alivianado acá en la pared oeste, se retocó otra, sigue avanzando, sobre todo pensando en el verano y en la aislación piola que nos proporciona la construcción natural para el invierno sobre todo. Que mejora un montón. Y ojalá para el verano también, porque acá en el verano, pique, te cagas sí, de calor y en la este chapa, lugar. La chapa y el sol no son sé, mala combinación. Sí, está fuerte. Sí. Bueno, la cosa es que acordate que este viernes a partir de las 17, artistas invitados, música, danza, teatro y artesanías con productos locales. Qué bueno que está ahí. Vi las fotos, está espectacular como quedó el centro. Yo fui hace muy poquito, lo vi por afuera, vi que estaba re piola, ya estaba casi terminado, todavía estaba medio en obra, pero ahí dije, wow, que es un re espacio. Y con también, esa vista, si tocas, o sea, eso, soy músico y toco ahí, y así miro esa ventana para afuera, o sea, de donde viva, en todo, el Congo. Te sale el, toda sí, la mesa. La poesía, el arte. Si sos poeta, te sale. Sí. Y vamos a estar atentos esta semana, atentes a lo que pase ahí, porque esta semana estaban cayendo los funcionarios de los distintos ministerios. Ajá. Que aseguraron venir a ver a entrevistarse con los vecinos de Cuyén que están damnificados y que están reclamando, bueno, toda una serie de cosas, entre ellos que se postergue la asistencia que vence ahora en diciembre, la asistencia del bono ese que reciben, sí. Bueno, un montón de otras cosas. Así que esta semana va a pasar. Y hay todo un tema, Nora, que es al que le vamos a empezar a poner la lupa. Es decir, porque cuando pasa una emergencia, una catástrofe, la legislación del poder primero es reticente y de golpe dice emergencia hídrica, emergencia de fuego, ígnea, todo eso. Y básicamente uno dice, ah, bueno, qué piola, están prestando atención al problema. Pero lo que pasa es que las exigencias normativas en torno a la rendición de cuenta de presupuesto usado en la normalidad es una y la emergencia ígnea es otra. Claro. Generalmente es un poco más laxa. Entonces, por ejemplo, una municipalidad de Pueblo quiere comprar 300 metros de manguera de 2 pulgadas para meter una manguera más al servicio de suministro del paraje Las Golondrinas. Y hay una factura que dice que vale 3 veces lo que si vas vos, Nora, va al mismo corralón, que siempre es el mismo, Comarca Andina. ¿Qué? Viste que los damnificados de Puyén, los de Mallín, todo Comarca Andina. El 93% de todo lo que es la plata que llega del Estado a las manos de los vecinos se traslada a un privado que financia campañas de intendentes. Sí. ¿Mm? Sí, por ejemplo, de los dos lados del paralelo. Y que además le cobra más caro al municipio. No, o sea, en última instancia el privado dice, che, esto te vale 1000, y el municipio podría decir, pero a la señora y al señor le cobras 500 y a mí me estás pidiendo 3000. Eso no pasa, esa comparación. Es como que el municipio dice, toma 3000 y después vamos como hacemos, claro, que queda acá. Cortará así. Claro. Total, hay emergencia ígnea, nadie se va, y, nadie y mira. Para dar un número así grande, sí, de los 7000 millones que bajó la provincia de Chubut para de Puyén, 2.000 millones llegaron a los vecinos, supuestamente. No todos, ¿no? Pero digo, ¿dónde están esos 5.000 millones? 5.000 sí, millones es una cifra que a mí me cuesta imaginarme siquiera. Sí. Bueno, no sé, no que sabemos además, dónde quedó. O sea, como que es un montón, porque, listo, o sea, no te hiciste cargo en el antes, en prevenir lo que pasó. En el después no te haces cargo, te desentendés. En el futuro inconveniente de, o sea, las condiciones frente a un posible incendio en la comarca, estamos peores que hace 3 años. O sea, y encima te bajaron plata y encima te la comés vos y tus amigos. Es como que un punto, no sé, esta gente tiene que flashear que nos vamos a enojar. O sea, que no la somos tontos. Eso, que llega un punto que sí, uchel, loco, o sea, no me quiero enojar. Ahí seguiremos atentes a lo que pasa, porque esta semana se esperan cosas, así que está el micrófono abierto para los vecinos de Puyén, para que vengan a contar qué es lo que va pasando. Incendio del Turbio que continúa descontrolado, que estos últimos días con un viento sur, no muy habitual en nuestra comarca, pero presente en los últimos 3-4 días, hizo que todo Lago Puelo, y cuando uno trataba de proyectar su mirada hacia el sur, de humo, bueno, el Motoco también está siendo afectado por ese humo, la visibilidad es muy relativa, así que el laburo tampoco es complejo. O sea, identificar una columna de humo cuando hay humo en suspensión en todo el aire se complica. Claro. Son fenómenos que nos vamos acostumbrando, vamos observando y produciendo información, conocimiento cuando nos pasa. Nos está pasando, estamos atravesando esto todo el tiempo, ¿no? Ayer volviendo de Bolinyeu, desde Comayo se veía el humo de El Turbio. Recordemos, seguramente el miércoles en Territorios en Resistencia tenemos más información, pero básicamente es eso, que está descontrolado, que avanza por el Valle del Turbio con vientos hacia el sur en un momento, ahora estructuralmente hacia el otro lado, que tomó el Plataforma, otro cerro emblemático, sí, que es una de las muestras vivientes que alguna vez este territorio fue lecho marino, porque hay fósiles marinos en la base del cerro en Plataforma, bueno, avanza hacia ese lugar, eso, bosque que ya fue afectado por numerosos incendios, también tiene que ver con la recurrencia, algo así como que flasheaba que hay un porcentaje altísimo, que puede tener diferentes tipos de explicaciones de por qué el 80% de los incendios más o menos del bosque andino patagónico se producen en Chubut. ¿Por qué eligen entre un paralelo y otro paralelo? ¿Serán condiciones estructurales naturales? Que las puede haber, sí, tal vez. Intervenciones humanas, ¿no? Es como que a partir de ahora empezar a escarbar un poquito de todas esas cuestiones y atarcabas. ¿Y con qué seguimos de lo, con, en tan poquito tiempo? Hay una... ¿Se viene el tratamiento de la ley de glaciares? Sí. ¿La tenés por ahí, Piki, vos? Sí, ahí la tengo. Se viene en realidad el famoso... Sesiones extraordinarias, sí. del Congreso de la Nación. Eso, recordemos, o sea, en, al ámbito nacional, provincial o municipal, llega estos momentos de las fines de año, ¿no? Sí, donde la gente se junta, jaja, vamos a brindar, se viene, los supermercados se nos plagan de postrecitos, pan dulce, budines de todo tipo, que después desaparecen, nueces, almendras con chocolate, que ahora valen 100, y el 4 de noviembre valen 2, decís, espero 4 de noviembre, ¿no? Pero tenés que tenerlo en la mesa porque se comen nueces, avellanas, pero hace calor acá, 40 grados, me voy a comer esto. El cordero, ¿viste? Pero todo esto que poco, comemos, o sea, la sidra. Y mandale rama caída a 5 pesos con pan dulce, cucú, y en esa vorágine que nos pasa, me hago cargo, me subo al bondi de la rama caída y del pan dulce barato, incluso el más barato, el no el con fruta seca, el que viene con pepita de chocolate, vamos arriba con ese, o sea, aceite hidrogenado, vamos. En esa cosa que genera una percepción rara en las personas humanas, seamos lo que seamos, ahí el poder político dice, vamos a mandar al tren fantasma de la legislación en la nación, en el municipio, en la provincia, la ley minera, recordá Soria, que después le pegaron un corchazo. Sí, bajo el efecto del pan dulce también fue. ¿Vos decís? Sí, yo también. Creo, yo no sé si caída. Fue el efecto del pan dulce. No, sí, o fue, la, no, o se fue, la, perá, se la merecía. O fue una mujer que dijo, hasta acá sí, llegaste, sí, Carlito. Machirulo, no, que andá en la tuya. Pero la cagada es que sí. Lo hizo... Sí. 3 días después que mandó el proyecto, sí. Porque lo hubiera hecho, sí. La verdad que Susana, sí. Yo te reivindico, pero sí. Pero me hubiera gustado que lo hagas antes de ese 29 de diciembre, sí. En donde se mandó a la legislatura y se echó atrás, hablamos de la ley 3981, la ley conseguida a partir de la movilización popular en sí. El año 2005, que prohibía el uso de cianuro en la minería metalífera con uso de cianuro. Sí. Y bueno, llegó un poquito tarde esa... Sí. Recordemos, el gringo Soria, papá de el que parece Emilia. Emilia y el senador Martín, que son como los adalides del progresismo tomado. Bueno, el papá, jefe de la CIDE de Duhalde. Sí. En el menemismo, segundo de Anzorregui de la CIDE. Básicamente era un gorra. Así corta, ¿no? ¿Y cuánto nos dijeron, cuántos vecinos dijeron por acá en aquel entonces hay que votarlo a Soria? ¿Te acordás que es más, yo voy a decir una cosa, que en esa, porque por ahí la desmemoria nos nubla las cosas, pero en ese momento Pichetto era casi como el Che Guevara al lado de Soria, ¿te acordás? Sí. Y después, o sea, vos decís, Pichetto, ¿cómo lo va? ¿Cómo Pichetto puede correr a alguien por izquierda? Sí, Soria era como que, o sea, no, bueno. Y también que ese Soria asumió con un vice. Sí. ¿Que sabés quién fue el vice ese? Sí. Lo recuerda la audiencia. Fue este Beletirnet. Que se quedó para quedarse. Que se quedó. La política tiene, viste, esas cosas de suerte. De golpe un chabón que venía del partido PI, que ¿sí? vos y yo sí, nos acordamos sí, que era sí, el PI. Partido sí, intransigente sí. Que venía de la izquierda, sí. Revolucionaria del PRT-ERP, se transformó en los 80 con Allende en un coso. Termina llegando como segundo de Soria para no ser nada, para hacer un 4 de copa. De repente la piba le pega un corchazo a su coso y Beletirnet es lo que es ahora. Por ese costo de la vida. De la vida, sí. Bueno, así llegamos a tener a... Eso pasa con los pan dulces baratos y las sidras baratas. Por eso van a intencionar de vuelta envenenar nuestras cabezas con esas cosas de calidades raras. Y mandan a la legislatura, o sea, está previsto que en el Congreso Nacional se traten estas leyes con una letra re chiquita, no leo nada. Sí, suele ser así, a mí me pasa proyecto lo mismo. Proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, sí. el proyecto de ley de inocencia fiscal. Ay, ¿qué es eso? Me suena. Inocencia fiscal, pará. Proyecto de ley de inocencia fiscal. Y al lado hay un político diciendo hay que bajar los impuestos porque el costo laboral en la Argentina es terrible, seguridad jurídica. ¿Ves esos lenguajes que tiene la derecha como que es permanentemente? Acá como es, como una película, así como un cartoon sería de... Ah, ¿no? Sí. Sí. Proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Como cuarto punto, proyecto de ley de modernización laboral a ser enviado por Atenti. Y acá agarrate, ¿no? Sí. Acá... Nosotros vamos a estar, en el mejor de los casos, con 40 grados. Y viste el toné, que es una cosa, uno digiere la realidad en ese frío de una frutilla, un almendradito, quien pueda, porque después estamos sí. Lo que vamos a hacer, un pollo al disco. Sí. A lo sumo lo que mejor podemos hacer es dejarlo enfriar y comerlo fresquito después. Pero en ese contexto de nuestros sentidos tan ahí a flor de piel, viene esto. Reforma laboral. Modernización, no es reforma. Bueno. Modernización. Sí, sí, sí, claro. Modernización sí. Laboral. Proyecto de ley de reforma del Código Penal. Sí. A ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. De eso no. Básicamente es, todo lo que se opongan a todas estas cuatro transformaciones que bajo los efectos de la sidra barata y el pan dulce barato vamos a causar antes de que vos te acuestes a las 12 de la noche del 24, vamos a dotar a la gorra de que te pueda dar acá más. Para que tengas y decir que no te cabe. Y más sí. De lo que ya está, nos sí. Está dando. Y por último, el proyecto de ley de adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Sí. Acá hay un dato que para mí es significativo, porque permanentemente, desde incluso nos ha tocado desde el ámbito progresista o de una mirada más desde acá, ahora no tanto, pero en su momento ningunear a el ambientalismo. Ah, el ambientalismo, como vaciarlo, decir a los ecologistas están vacíos, no discuten la política profunda. Y sin embargo, yo lo que estoy viendo acá es que a la par de transformaciones estructurales de la mirada de un gobierno nacional, que es inocencia fiscal, básicamente es reforma fiscal. La de modernización laboral es reforma laboral. Todo lo que veníamos escuchando que hay que hacer, lo que son las reformas estructurales que el gobierno de derecha venía a hacer y que todavía no pudo. A la par está la ley de glaciares. Por ende, es estructural. Es decir, para que sea posible el RIGI, para que sea posible la transformación normativa estructural del extractivismo, de este capitalismo moderno que habitamos, está la ley de glaciares. Digo, porque... también fue costoso, porque la resistencia a este embate, cuando las transformaciones son a la estructura y a la matriz productiva de una nación, a la estructura social que nos va a regir de acá a 30 años, porque la reforma laboral es que cuántas horas tengo que laburar, bajo qué convenio, ya las 8 horas existen, ya discutir las 8 horas de el 1900 es como una locura. Es impresionante. O sea, es decir, que en el 2026... la discusión de los anarquistas de 1886 de decir 8 horas y pagame el aguinaldo y eso, es como casi una locura decir, che, ya no da ni hablar. Y algunos pruebas te dicen, no, pará, bueno, algo hay que hacer porque el mercado laboral se transformó. Sí se transformó. Uber no tiene, la tercerización de la acción, el vacío, el retiro del Estado de la política pública y la seguridad social. Estas... 6 normas van a la estructura y al meollo de una mirada productiva del territorio y su impacto. Por ende, cobra sentido lo que está pasando hoy en Mendoza y va a pasar mañana. Es decir, si yo a nivel nacional derogo las defensas de los glaciares y periglaciares, es decir, Uspallata ya no tendría un argumento normativo como para decir, che, acá la minería no vale o debería hacerse así sin afectar a los glaciares que son las nacientes del río Mendoza en Uspallata. Y lo que dicen los mendocinos es que es una medida, entre otras, esta derogación o esta modificación de la ley del ambiente periglacial es a pedido del propio Cornejo. Sí. Porque lo que va a hacer esta ley, entre otras cosas, yo no la analicé en profundidad, ¿no? Pero sí. Esta reforma que quieren hacer es poner en manos de los gobernadores que las provincias decidan sobre sus ambientes periglaciales. Sí. O sea, es decirle a Cornejo, te habilito a que hagas sí. Pelota, decidí lo claro, que... La misma transferencia que... Torres, o a todas las provincias que son... Eso, la transferencia que hizo Menem en los 90 para facilitar el extractivismo en su momento, que fue delegar a las provincias la educación sí, y los recursos, el petróleo y la minería, para que en la negociación con las multinacionales el poder no sea equilibrado. O sea, eso, viene la Barrick Gold con Catamarca a decirle a tres concejales, voten y tienen su billetera llena para toda la vida. Bueno, esto va, está pasando próximamente. ¿Cuándo es? No vi cuándo era. No, está presentada el orden y ahora hay que determinar eso. En cualquier momento se determina la fecha, porque sería una sesión extraordinaria, que suelen ser esas maratónicas que vemos que los chabones con el pan dulce... A las 3 de la mañana, cuando vos ya te cansaste, te fuiste a tu casa, dejaste la bandera, porque no te da mal el cuerpo para estar en la puerta del Congreso. Y además querés un poco de relajo. No deja de ser eso, un momento festivo. Bueno, ellos sí. Ellos no con champán. Ellos con champán. Sí. Y con caviar y a veces tiran así un raquetazo. Están en otra. Todo eso lo hacen todos los días igual, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pero hay momentos y momentos en que lo disfrutan más. O sea, el raquetazo para manejarse en la cotidiana. Y en esta como que van hacia full. Bueno, mirá, se nos fue, ¿eh? Mirá, sí. Son 1:05. Sí, sí, estamos en esa. Y no podemos fallarle a los no, chicos. No, no, no. Si les parece, NASA, Joya, nos vamos con el audio de Porter. Dale. Que está invitando con algo así, más para arriba. Y recordando que mañana, a partir de las 9 de la mañana... cobertura especial siguiendo esto que va a suceder mañana en Mendoza, que ya arrancó y arrancó ya hace semanas, ¿no? Fuerza Mendoza. Vamos arriba. Hola, ¿cómo hola, va? Hola, buenas. Acá Porter y Gaby, somos parte de la carpa, vamos a hacer los carperes, entre otras personas, y estamos de minga. Todos los lunes. Vamos a esperar toda la buena onda de la gente, les esperamos a ustedes. Si no pueden venir este lunes, vengan el próximo, que les esperamos, que va a ser una minga para terminar de cerrar la carpa. Nos vemos. Gracias, Alas. Never did we think